Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Fresquísimo, que ya vuelve el calorcito, vuelve la buena temperatura y nos acercamos al verano. Y este en principio va a ser el último programa de esta temporada, a la espera de ponerle colofón a la temporada con el tan deseado especial de verano en el que todos nos unimos en la Venal Cueva. Y cuando digo nos unimos, nos reunimos, no suena que no penséis guarreridas españolas, y grabamos en directo. Y antes de llegar a este especial de verano, pues vamos a terminar esta tercera temporada con un programa en sesión doble, un versus que esta temporada hemos estado haciendo alguno que otro, sin ir más lejos el anterior de Snatch y Lock and Stock. Pero esta vez vamos a hablar de Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto, dos películas de Jim Henson, que a raíz de la serie que va a emitir dentro de poco Netflix sobre Cristal Oscuro, pues se decidió cambiar a última hora el programa de Austin Powers por el de Jim Henson. Bueno, más que de Jim Henson, de estas dos películas. Y para hablar de Cristal Oscuro y de Dentro del Laberinto, contamos con la participación de Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Buenas a nuestro escuchante. Pues nada, como bien has dicho, pues vamos a hablar de estas dos películas de Jim Henson y, bueno, a ver cómo las tratamos, porque claro, han pasado ya muchos años, mucho tiempo, y la verdad que se veían de una manera cuando era un crío y ahora pues se ve de otra. Pero bueno, a ver cómo lo llevamos. Pero vamos, yo creo que al final bien y se entretendrán nuestros dos oyentes. Y dentro de los que celebraron gratamente el advenimiento de Cristal Oscuro en particular, y de Dentro del Laberinto, tenemos a Sakuski. Buenas, Sakuski, ¿contenta? Buenas, hombre, contentísima. A mí esta nostalgia ochentera me encanta. Y hablando de nostalgia ochentera, pues tenemos aquí a la Ayatola de los Rancios, al terrorista del humor, que no es otro que Luigi Bercotti. Buenas, Luigi, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues bien, aquí estamos dispuestos a analizar estas dos películas y soy capaz de salir del laberinto en el que me hallo perdido ahora mismo. Y bueno, a ver cómo se nos da la noche. Y te habrás llevado algunos tentempieses, ¿no? Para comer y para beber, ¿no? Te habrás llevado algo. Sí, un acuario de sabor original, por ejemplo, ¿no? Vaya, lo que se viene conociendo como un acuario de limón. Bueno, se viene conociendo, pero de forma errónea. Bueno, eso es lo que tú ¿Qué rico está tu, qué tal está tu acuario? ¿Rico? Mi acuario de naranja está muy rico. ¿Muy rico? Sí, a mí sí. Me gusta más el original, la verdad. Perdona, Luigi, que te interrumpa. Sí, perdona, pero el daño ya está hecho. Pero el daño ya está hecho. Y hablando de perdones, pues también tenemos a, desde Murcia con humor, al gran Orri. Buenas, Orri, ¿qué tal? Muy buenas, te perdono, pequeño, hablando de perdones. Pues aquí desde Murcia, que esto ya empieza a parecerse un poquito a Mordor por las temperaturas que tenemos aquí, porque aquí hay carteles de para Cartagena y se ve un solecito y tal, y cuando pone Murcia es Mordor. un puto por infierno eso, por el calor, por los orcos. Por el calor, por el calor. Por el calor. A ti no, no te pasa allí en Murcia, como me decía un compañero de la facultad, que creo que ya lo he citado alguna que otra vez aquí en el programa. Antoñito, que en la época universitaria, cuando llegaba a esta época, me decía: ¿tú te has fijado cómo se pone Málaga? Dice: esto parece California. Esto es California. ¿Has visto cómo van las chavalillas? Esto le falta ahí en patines. Aquí no. Aquí en Murcia no hay nadie en la calle. A partir de las 3 no hay nadie en la calle porque la verdad es que hace mucho calor. Oye, ¿y él había estado alguna vez en California? Bueno, pero... Sí, había visto la serie película. Había visto la serie de California Dream. Sí, existe la televisión. La ropa. La serie los sábados por la mañana. Bueno, los sábados. En verano por la mañana, tío. Los sueños de California. Sí. Bueno, vamos a empezar con la primera película. Cristal Oscuro. Y para empezar con la primera película, pues... Pliske tiene preparado un par de apuntes, literalmente lo de un par, bueno, lo mismo puede que sean tres. ¿Qué nos dice de este tal Jim Henson? Bueno, pues nada, Jim Henson es el director de las dos películas, bueno, uno es co-director junto a Frank Oz en la de Dentro del laberinto, perdón, en la de Cristal Oscuro. Ah, empezamos bien los apuntes. Y nada, este hombre, Jim Henson, podría ser, como diría Metallica, el Master of Puppets, el maestro titiritero. Lo pensé también. Lo has pensado también. Master of Puppets. Maestro de los muñecos. Joven Padawan. Pues por eso mismo, porque este nota, este tío que pues ha creado pues Barrio Sésamo, ha creado el show de los Muppet Show, lo que es la Rana Gustavo y... Teleñecos. Exactamente, lo que aquí se conoce por Teleñecos. También ha participado en la creación de la megaserie de los cuentacuentos, muy buena también. Y nada, especialmente pues este hombre, bueno, especialista pues en eso, en marionetas, en los Teleñecos, y básicamente pues todo lo que tú ves en la tele, cine, en cualquier lado, que son marionetas y más o menos conocidas y tal, de este tipo de mundillo, pues lo ha creado él. En el Imperio Contraataca también, aunque no está acreditado, y al final sí. Lo hizo Frank Oz, pero le pidieron consejo y también participó Jim Henson. Sí, sí, y su empresa. Vamos, la empresa ha hecho para otras películas, ha hecho infinidad de muñecos, de marionetas, de en fin. ¿Y los Fraggles? Exactamente, joder, los Fraggles también se lo tenía por aquí. Y los Fraggles Rock, ya ves. ¿Cómo molaban los Fraggles Rock, tío? Los 80, es decir, quien se ha criado en los 80, principios de los 90, 80 básicamente aquí en España, pues le debe muchísimo a Jim Henson, entre los Teleñecos, entre Barrio Sésamo, los Cuentacuentos, Cristal Oscuro, Dentro del laberinto, pues vamos, forma parte de nuestra infancia y por eso lo hemos traído también, porque para bien o para mal, pues ha influido en nosotros, por así decirlo, en el cine y demás. Hombre, y luego después ya en los 90 se pasó más a la música, ¿no? Cuando canta aquello de Bob. Sí, Henson. Madre mía. Yo es que es para pegarle una patada en el pecho, porque yo lo estaba escuchando que estaba intentando interrumpir. Digo, verás tú. Ya va a meter la puta mierda. Las películas de las Tortugas Ninja, pues la empresa fue la que fabricó las Tortugas Ninja, propiamente dicho. Y o la serie, no sé, ¿verdad? La serie esta que había de dinosaurios. Sí. Ay, me encantaba. Que tiene un final súper triste. No sé si lo habéis llegado a ver. Es horrible. Sí, sí, sí. Es un final. Sí. Vamos, llega una glaciación y tal. Y la verdad que es que te quedas loco con el. Como David el Gnomo. Eso iba a decir. Rollo de David el Gnomo, ¿no? Dramático, sí, no. Total. Ah, pero David el Gnomo la arroja la cuchara, pero forma parte de la naturaleza, ¿no? A los sí, tantos se años. Se transformaba ya en árbol o algo así, ¿no? Sí. Claro, tío, pero a los tantos años y tal, no sé qué, pero la de. Lo de los dinosaurios que se ve en la casa, la familia, con el bebé, ¿sabes? Y dice, está nevando mucho, hace mucho frío y tal, y ya está. Dice, bueno, se ha muerto ahí toda la familia, enterrada. Joder, que es súper chungo, ¿no? Que a mí siempre me ha recordado esa serie a Los Simpsons. A mí a Cosas de Casa. Sí, a Cosas de Casa, a mí también, ¿eh? Sí. ¿Esa que era de Steve Urkel? Sí, pero el niño mayor era como el de el hijo del Carl Winslow. Sí, y el padre de Carl Winslow. Es que yo, sí, que a todos le faltaba un poquillo de herbo, ¿no? Emplazamos al oyente a que se lean el artículo que escribió Plisken para el blog de Benal Madelman sobre los papeles de Reginald Bell Johnson. Ese es el primero. Sí, ese fue el primero de actuar encasillado. Joder. Bueno, y por desgracia, pues volviendo al tema de Jim Henson, pues falleció en 1990, aunque ya tenía una edad, porque nació en el 36. Sí, pero murió joven, murió con 50 y tanto. Sí, sí, que, de verdad, sí, sí, que la verdad que podía, quién sabe, podía haber hecho más cosas interesantes y demás, aunque cuando terminó la película de Dentro del Laberinto ya se quedó bastante tocado para el tema de la dirección. Le sentó regular la aceptación del público de la película. Además, que fue una muerte muy rara, porque pese a que se dice que es por temas religiosos, ya que su madre pertenecía a una... Sí, la madre pertenecía, no sé si llamarlo secta o a una religión. Mira, te lo digo de memoria. Creo que era el cristianismo científico, o no era la cienciología, era ciencia cristiana. La ciencia cristiana, una sí. Ciencia cristiana, madre mía, por sí. Favor. Es como inteligencia militar y esas cosas. Sí, sí. Concepto antagónico, ¿no? Sí, sí, pues. Y entonces, claro, los practicantes de esa religión no querían que fueran a los médicos ni nada. Pero en realidad no fue por eso, sino que como el tío este trabajaba tantísimo, porque era un no parar. Sí, no, y aparte era muy, muy detallista y muy quería que todo saliera... Perfeccionista, ¿no? Sí, muy perfeccionista. Lo que se dice aquí en Andalucía o en Málaga, o sea, es un apretado. No apretado, exactamente. No hemos apretado, pues se puso enfermo y dijo que, bueno, ya iré al médico. Bueno, sí, ya iré al médico. Bueno, ya estoy regularillo, ya iré al médico. Y cuando fue, pues se murió. Y fue de, no me acuerdo de qué, cuál es la causa exacta de la enfermedad. Una neumonía creo que era, ¿eh? Pero era claro una afección pulmonar, vaya. Claro, pero que ya fue porque degeneró. Claro, que empezaría ido, con un resfriado mal curado. Que se hubiera ido antes, pues se lo hubiera quitado todo. Se empieza teniendo 37,4 de fiebre y no se sabe cómo se acaba, ¿eh? Claro, claro, claro. Por suerte tenemos el acuario de limón para que nos baje y para claro. Recuperar el cuerpo. ¿Os suena a vosotros lo que era la película esa que era La Maldición de la Bruja? ¿Os suena? Me encanta a mí La Maldición de la Bruja. Además es que yo soy fan de Roald Dahl, que es el escritor del libro, y la película me parece que está súper bien hecha porque es muy, muy fiel al libro. Pues es productor ejecutivo, el Jim Henson fue productor ejecutivo y seguro que también las brujas y los bichejos que hay salen por animación, bueno, de marionetas, son también de la empresa. La bruja que daba un miedo también horrible. Sí, sí, sí. Chakovsky, ¿el Roald Dahl era el de Charlie la fábrica de Costo? El mismo. El mismo, ¿no? Vale, vale. Me acuerdo que me tuve que leer algún cuentecillo suyo para la escuela de idiomas en inglés, pero la verdad es que no me lo he leído. Bueno, ya entrando en la película, en la primera película, en Cristal Oscuro, película del año 82. Hombre, yo lo mejor que puedo decir de la película... Bueno, primero decir que no la había visto antes. ¿No la había visto antes? No, es que no me llamaba nada la atención la carátula ni nada. De la misma manera que Dentro del Laberinto sí la vi muchas veces. La de Cristal Oscuro no me llamaba nada la atención ni tal. Sabía que era una peli de Jim Henson, pero no me llamaba nada la atención. Y la vi para prepararme el programa. Y yo creo que lo mejor que puedo decir es que dura 93 minutos. Dirección, como hemos dicho, de Jim Henson y Frank Oz. Bueno, Frank Oz, que es otro Eso para mí es otro director que me flipa porque ha hecho, entre otras cosas, La pequeña tienda de los horrores. Peliculón. Es un peliculote. Después también con Steve Martin, Un par de seductores, que salía Michael Caine, que yo creo que es de las pocas películas en las que sale Steve Martin Bowfinger. que me gusta. Salvo, ahí voy, ahí voy. También hizo Blue Brother, ¿no? hizo In ¿No and fue el de los Out. Blue Brothers? Los Blue Brothers, no. ¿No? No, aquí No parece. participó, pero creo que hacía un cameo, ¿no? O algo así. Puede Sí, ser que. puede ser. En el 97 hizo In and Out, que también fue un pelotazo con Kevin Kline. Y en el 99, una película, para mí, una de las mejores películas de metacine bueno, de que se puede ver. Y encima de todo, a mí me hace mucha gracia, pese a que el reparto a simple vista no me gusta, porque está Steve Martin y Eddie Murphy, ninguno de los dos me apasiona. Heather Graham ya es otra cosa, que está muy bien la chavalita. Pues Bowfinger el pícaro me encantó. Y luego ya se hizo algo un poquito más serio, como The Score, con Robert De Niro, Edward Norton, Marlon Brando. Y Y es otro peli. Yoda. ¿Eh? Que es Yoda. Sí, Frank Oz es Yoda, La voz. es lo que voy a decir también. Y en 2007 hizo una película que a mí me encanta. No el remake que hicieron después, sino la original, que es Un funeral de muerte. Qué buena es. Ah, ¿este dirigió la inglesa? Sí, Wow. Con el del enano de Juego de Tronos, ¿no? Sin, perdón si no es ningún spoiler el decir esto. No, Joder. hombre, no hay ningún spoiler Vale, vale, decirlo. Si vale. es un spoiler, decir algo cuando no has visto la serie, no tienes ni puta idea de qué va. Vale. Peter Dinklage, joder, yo fui a ver esa película al cine y lloraba. Despeinaste, ¿no? Lloraba de risa. La verdad es que la primera vez que la vi, que Lloraba. es buenísima, Yo buenísima. cada vez que la vuelvo a ver es que me parto de risa con los mismos gags porque es que es buenísima, es muy buena. Que va increchendo la cosa, va liándose de madre, como en el Guateque, ya cuando al final revientan con el enano, yo ahí ya. No, es que no podía más, no podía más. Y la hostia. Pues tío, pues tiene un buen puñado de cosillas interesantes, Francoz, ¿eh? Sí, Sí. sí. La verdad Sí, es que sale lo que ha dicho Tchaikovsky, que sale en los Blue Brothers, en el monja todo ritmo. Claro, Luego, porque también como, perdona, como también participaba a lo mejor las marionetas, también salían en el Saturday Night Live, el programa este americano de humor. Y del programa de humor este, el Saturday Night Live, son el Jim Belushi, bueno, salieron el Jim Belushi, también el Dan Aykroyd y sí, esta pero gente. al Belusi no le molaba nada la marioneta, No, si los te digo que a lo títeres. mejor, claro, Que de se estar. conocían, ¿no? Claro, de estar con las marionetas en el rollo este del Saturday Night Live, cogerlos para hacer la película, a lo mejor no le molaban las marionetas, pero le caía bien el Francoz. No, bueno, Es como si les tú dices, llamaba en vez no me de. gusta el Barça, pero tengo un amigo del Barça. Pues igual. Bueno, desgracias peores se han visto. Pero bueno, a lo que me refiero es a que decían que en vez de Muppet Show le llamaba de fucking Muppet o una cosa así. O sea, que no le molaba nada. Bueno, también estamos hablando de una criatura que se metía, que Pocholo a su lado era un angelito. Sí, se metía al Speedball, ¿no? Que era una mezcla ahí de. De cocaína y heroína. Uf, se ponía hasta arriba. Claro, así que. Demasiado duro. Iba hasta ¿Eso que hay en arriba. Belushi? Sí, el Sí, Jim Belushi. Belushi. Belushi murió por eso. Sí. Y por Robert De Niro, que también era un actor del método, y para meterse en los papeles, pues se ponía de droga hasta las trancas también. Y se juntaron. Me parece que cuando murió Belushi llevaba, no sé si era una semana de fiesta, Sí, una cosa era así, salvaje. y murió. Y murió. Pero vaya que de Saturday Night Live, varios murieron así porque se ponía. Bueno, murieron y algunos lo dejaron radicalmente porque iban a arrojar la cuchara sí o sí. Uno de ellos, ay, ¿cómo se llama el pavo este que no me mola? El del club de los poetas. Robin Williams. Robin Williams era otro que se ponía hasta la ceja. Y se murió este, se murió el Belushi, que era súper amigo del Belushi. Y entonces dejó un poquito de meterse. Sí, de hecho yo, vamos, estoy viendo por aquí ahora mismo que John Belushi murió tras una juerga con Robert De Niro y Robin Williams. Ahí está. La muerte del Belushi, bueno, esto, si a los dos oyentes que nos escuchan, hay un podcast que se llama Los Aristócratas, que trata mucho sobre este tema de los cómicos, bueno, es que no sé cómo se refieren a ellos, bueno, los cómicos así americanos del Saturday Night Live y demás. Stand-up, eso. Y te hablan pues de este mundillo y que dicen que este mundo es chungo porque se abusa mucho de la droga, porque tienes que estar delante de la gente, siempre tienes que hacer reír, tienes que afrontar todas las críticas. Entonces, pues el tío que salía, por ejemplo, la salchicha peleona. Chris Farley también murió, así que se ponía top. Sí, sí, este se metió también un speedball de este, lo que pasa que por lo visto dice que tenía menos aguante que el Belushi y acabó. Y el tío, por lo visto, tenía una falta de autoestima increíble, ¿sabes? Y entonces pues lo suplía con droga y... En fin, que ese mundo, por lo visto, es a un nivel ya así importante que es bastante complicado y difícil de llevar. Nada, que supongo que tienen que mantener una imagen así como de cómico siempre y eso no es posible, tío. Cada uno tiene su mierda y cuando estás en vida pública esperan de ti a lo mejor algo que no puedes dar. Siempre. Y no solo eso, sino que, a ver, tío, que el simple hecho de el éxito y el dinero y la fama excesiva... Muy bien a tu cabeza no le tiene que sentar, ¿eh? Yeah. Es que, joder, yo cuando pienso muchas veces en, yo qué sé, en los jugadores de la NBA y ese tipo de cosas, que desde que tienen 18 años todo el mundo los tiene en un altar, tienen una paza que te caga, es que tiene que ser muy difícil mantener los pies en el suelo en esa o el puto Justin Bieber, tío, que desde que tiene 14 años, 15 años, era una celebridad mundial, todas las niñas quieren, están enamoradas de ti, estás forrado. Joder, es que tiene que ser muy complicado. Están enamoradas de ti, ay, qué romántico. Y lo peor será cuando se le acabe esa fama y se caigan, porque están tan altos que la caída, el viaje es brutal. A ver si se le acaba ya. Claro. Bueno, ¿retomamos Cristal Oscuro? Venga. Música de Trevor Jones, que también participó en Dentro del Laberinto y en alguna que otra más, como... Un viaje, vamos. La vida de Brian. La vida de Brian. ¿Trevor Jones también hizo la música? Sí. La vida de Brian, El corazón del ángel, El ar de Mississippi, Melodía de seducción, Aranofobia. Oye, Melodía de seducción me gustó la banda sonora. Bueno, Máximo Riesgo, El nombre del padre. Y luego el guión de David Odell. Y aunque la historia es del propio Dean Henson. Bueno, vamos a hacer. Bueno, no hay reparto porque nada más que muñequico. Es la primera película. Bueno, la publicitaban como que era la primera película de acción real que solo había marionetas sin que hubiera humano. Uh-huh. Que entre otras cosas es lo que me echa a mí para atrás, pero bueno, una de esas de las muchas cosas. Pero bueno, ¿qué te iba a decir, Sikorsky? ¿Te atreves a hacer una sinopsis a ti que te gusta? Porque como la haga yo... Bueno, venga, voy a intentarlo, ¿vale? Venga, tírale. Venga, así improvisado. Pues Cristal Oscuro cuenta la historia de un mundo que está un poco... Después de una guerra está como posapocalíptico casi, hay tribus en las que pues se disputan el poder, pero los que lo tienen ahora son los Skeksis, es una especie entre buitre, no sé, unos muñecos con forma de aves raras que dan un mal rollo muy grande, y son como los malos, ¿no? Y ellos tienen en su poder el cristal oscuro, que está fragmentado y le falta un trocito, y entonces... Cuenta una profecía que un Gelfling, que es una raza que extinguieron estos mismos Skeksis, es el que va a recomponer el cristal oscuro y traerá la paz a ese mundo de nuevo. Pues muy bien, muy bien, muy, muy bien resumido. Y muy bien. Yo ya, mira, yo ya para empezar, Los nombres, digo los nombres, me están vacilando, esto es de la hora chanante. Eran los Gelfins, los Hurkers, los Ketcher, Hingler, Mongler, Fengler, Sketches. Suena a humor. No podía con los nombres. El único nombre, de que me acuerdo, sin porque los tengo que apuntar, tengo los Hingler. Los Hingler que los Hingler. Sí, los Hingler. Los Hingler. No, Gangflir. Los Gelfling. Esos son del prota. Los Poddings también. Claro, luego están los Sketches, que me recuerda a una pizarra de estas para pintar, de estas magnéticas. ¿Vale? Lo único son los Místicos. ¿Vale? Los Místicos sí es un nombre. Que, porque, claro, tú has dicho que los Sketches, esto, tienen pinta de pájaros, ¿no? De pájaros, de buitre. Sí, tienen forma de eso, de buitre. De... Mal rollero. Y los Místicos, que son. Son achuchables. Son achuchables. Son como perrete. Son perrete, a mí yo los veo como no, osos, no sé, ¿no? Son raros. Es que no le. Como un pangolín. Sí, ¿eh? Además, ¿qué tienen? ¿Tres brazos? Son piernas, sí, son cuatro brazos, ¿no? Pero parece que tienen tres, ¿no? Eso con lo que hay. ¿Qué es pangolín? ¿Qué es un pangolín? ¿Son murcianos? No, hombre. Espérate, a ver cuál es la palabra de verdad. Espera. Sí, con lo vuestro. ¿Eh? Que sigáis, seguid diciendo vuestras cosas. Bueno, pues que para mí es un perrete. De hecho, cuando se muere el místico que ha estado, que es como el tutor, el que ha adoptado al protagonista este de los Kingflers, pues se muere y es como los perretes cuando ponen la cabeza así en el reposabrazo del sofá. Que llegan los perretes y te ponen así, o te lo pone en el regazo de las piernas, te pone la cabecilla así, se muere así. Perrete. Yo a mí ese no me recuerda a ningún tipo de animal, pero de pequeña sí recuerdo que me daban mucho miedo los Sketches. A mí me da miedo todos los bichos que salen en las dos películas, me da miedo. Vamos, yo, bueno, luego lo hablaremos, pero yo acabé traumatizado cuando de chico vi esas películas. Pues y de hecho, lo he asociado con lo de cuentacuentos y con incluso con los Fraggles, tío. Es que siempre me han dado miedo algunos bichos de eso, la montaña basura, los que se comían a los Fraggles. Mira, a mí la montaña basura me daba curry, ¿no? Más miedo, me daba más miedo que Ogra, por ejemplo. Y Ogra es horrorosa. Es que acojona, cojones. Ogra, por mira. Por Ogra. Cierto, una yo pregunta. Pensaba que era Oprah. Oprah Winfrey. Ogra. Oprah. Pues, es que se escribe Augra. Ogra. Pero una pregunta. Vamos a ver, entonces se supone que había las dos preguntas razas. De mierda. Había más. Había varias. No, por eso es que la presentación es como que te dice que había dos razas y tal, pero después... En conflicto. Estaban y que se supone que estaban agonizantes, decía, ¿no? Como que pero es que si hacemos un poco de spoiler... ¿Se puede hacer spoiler? Hombre, una película del año 82. De Naranjito, una película de cuando Naranjito. Realmente los Myth y los Skeksis... ¿Las MILF? Los, bueno, los Mystics, los Místicos. Los pangolines. ¿Habéis visto el enlace de los pangolines que he mandado? Sí. Sí, sobre todo los oyentes. Un pangolín es como un armadillo. Eso, un armadillo, cojones. Esa es la palabra, eso es, un armadillo. Ah, bueno, a mí me he recordado un poco entre eso y el perro de la historia interminable. Pero bueno. ¿El perro? El dragón, que es un perro. Siempre hemos dicho que es un perro. Eso de toda la vida se sabe. Uy, bueno. Fuyu pues, es un perro. A mí sí me recuerda, dentro del laberinto, Ludo, sí me recuerda al perrete de... Bueno, al perrete dragón de la historia interminable. Es que yo creo que esas dos películas sí habrían casado mucho por la temática, prácticamente. La historia interminable con el dentro del laberinto. Porque... Son las pruebas que hace el chaval y la chavala, en fin, no sé. Para mí casan más que estas dos, pero claro, esto por los... El cine de aventura o el cine ochentero. Juvenil infantil ochentero, que ahora se echa mucho de menos, que no hay. Que no... Sí. Bueno, porque, claro, o hay y es una puta mierda. Es que ya no estamos en los 80, Benal. No, pero no me refiero a que no hay 80 películas de fantasía. De aventura, sí, es cierto. Mm. Es cierto. Bueno, la mierda que iba a decir. Los Skeksis y los Myth, ¿cómo se llaman? Los Místicos. Místico. Y los Mystic realmente son como el Yin y el Yang, que forman después, al final se ve que forman un uno. Cuando muere un Skeksis de esto, el primer Skeksis, también muere un Místico. Claro, es como la sandía y el melón, ¿no? Son opuestos. No, sí. Son el yin y el yang. Es como el acuario de limón y el acuario de naranja. No, pero a ver, ¿cómo que la sandía y el melón son opuestos? A ver, lo opuesto de la sandía es la sannoche. ¡Buaca! Bueno, y ya después de esto pedimos perdón a los oyentes y terminamos, chavales. Muchas gracias, señores. ¿Qué iba a deciros? Que claro, lo que pasa es que aquí a Benalmádel Man es que ha visto la película de Cristal Oscuro con 40 años. Claro, que yo no lo había visto. Como Orri también. Yo la vi hace poco, no la he visto ahora, la vi hace dos meses y me chirrió un poco la historia un poco, la veía un poco lenta, pero claro, es porque también yo que sé, que tenías un recuerdo de otra manera. No solamente en la edad que tengas tú al verla ahora, sino que no es lo mismo verla en 1982 que en 2019. Es que tú coges a un niño de 8 años de hoy, se la pone y tampoco le va a resultar igual que no sabría qué decirte. No sé, sería cosa de probar, pero vamos, a mí me parece que aunque solo sea por el tema de los efectos y tal, yo creo que a un niño de hoy no le va a entrar igual que le podía entrar a un niño de aquella época. Yo creo que sí. Que no te digo yo en este caso porque tampoco sé, pero si la historia está bien y todo eso, yo creo que un niño así de 7 o 8 años, creo, igual le puede molar. Sí, pero es que incluso, a ver, lo de los efectos es solamente una parte, también, no sé, el ritmo, es que efectos aparte, tú ves cosas a día de hoy, y es que han envejecido mal, es decir, simplemente que tú las ves y se ve que no, tío, que se ve que eso como que... Yo sé, yo es que esto como... No, yo es que no, por ejemplo, yo no lo he visto que haya envejecido mal, desde mi punto de vista, porque son marionetas. Es que es un puentecito, claro. Son marionetas. Esto no es efectos especiales de Matrix Reloaded. Sí, pero es lo que te estoy diciendo, que el que envejezca mal o no, no solamente el tema de los efectos, sí, sino también la historia y la forma de contarla. Y yo creo que yo estoy un poco como el Anual del Man. Yo realmente no la había visto tampoco en su día y la vi precisamente también con Benalmádel Man. Me fui a la Benal Cueva y la vi con él y yo a mí me quedé con la misma sensación. A mí me pareció que era lenta, que no me enganchó en absoluto y no sé, yo creo que a mí se me pareció que había envejecido mal, pero claro, tampoco la vi en su momento. Que no has visto en su momento, no puedes saber. Claro, sí, entiendo eso, entiendo que bueno, que no... Vaya, yo la vi porque había que prepararse el programa, pero yo en situaciones normales a los 15 minutos lo hubiera quitado, porque a los 15 minutos yo llevaba ya tres what the fuck, ¿qué coño es esto? Y vaya, lo puede contar Luigi, la cara que yo tenía como diciendo, pero qué puta mierda es esto. Cada dos por tres, puta mierda tampoco, gesticulaba cojones. Y hacía aspaviento y resoplaba diciendo, hacía así con los brazos y como diciendo, ¿esto qué coño es? Claro. Es que si mira, no te gusta ese tipo de cine... No, pero dentro del laberinto hacía tiempo que no la veía. Pero no tiene nada que ver. A ver, no tiene nada que ver, yo la veo muy diferente. Son dos películas muy distintas. Yo veo Cristal Oscuro como un cuentecito. Es que eso. Y ya está. Que no le tienes que explicar. Una idea que sacó Jim Henson cuando estaba en una ventisca que tardó mucho tiempo en llegar del aeropuerto a un hotel o algo así. Tenía ahí un par de ideas. Esbozó una historia. Metió ahí dentro razas, que sí, que Skeks pueden sonar raro y tal, pero que oye, que tiene su propio idioma, por así decirlo, que se lo curraron para que... Lo que pasa es que en pases previos que hicieron de la película, la gente no se quedó convencida, pero los bichejos estos raros que vosotros decís tenían creado su idioma propio. Y los que hay que se parecen como a patatas, que no sé ahora mismo cómo se llaman. Los poddings, a eso sí les dejaron un idioma también que habían creado. basado en no sé qué dialecto serbo-croata o algo así, ¿sabes? Patateño, el patateño. No, que tardaron 5 años entre que la idea y estrenaron la película y tal, que ahí hubo bastante tiempo. Mira, una de las cosas que a mí me dejó colgado, que además que fue de lo primero, cuando va a morir el pollo emperador. Este, el emperador el pollo, que entonces va a haber un nuevo emperador y es como, soy yo, no, soy yo, te reto, la piedra de juicio. Digo, coño, esto me recordaba a mí a Femino Cansado, como el juicio de Dios, la piedra de juicio, te reto. Y sale una piedra con dos espadas y digo, hostia, se van a liar a palos. ¿Qué va? Es a palos contra la piedra. Claro. Bueno, es que es la... una película infantil. ¿Quién tiene más fuerza? Digo, pero no me la estáis vendiendo como que estos son súper malos y tal. Y ahora es como, bueno, pues he ganado, yo soy más fuerte, pues en vez de matarte, te quito la ropa y te vas. Pero tío, si eres un súper malo y el otro ha querido derrocarte, o mátalo. Yo creo que debían ser vascos y era como cuando se ponen a hachazos con el tronco, pues lo mismo, ¿no? Una película infantil. Que no te van a vender la película a ti en el 2019 con 40 años. Es que se la venden en el 82 a chavalillos que habían visto la Guerra de las Galaxias como algo que era increíble, y tienes que ver las películas que hay en esa época, Legend, Dentro del Laberinto... pues yo qué sé, Willow, un poco más tarde. ¿Cómo moría gente? Bueno, porque era para un poco más mayores y claro, tal. Claro, y no era marioneta. Claro, es que tampoco era la idea que él quería reflejar, que aún así es lo que dice Orri. Vale, que no los quieren matar. Que dan miedo, que los esqueletos estos de crío. A mí me daban miedo también. Tú los veas a los bicharracos y digo, ¿esta qué película es? Coño, si es que a mí me da miedo con 40 tacos. Es que de verdad es terrorífica. De hecho, tengo aquí una cosilla que los críticos dijeron que era demasiado adulta para el supuesto público objetivo, que eran los niños, porque era una película compleja, oscura, repulsiva y tenebrosa. Yo lo de repulsiva lo firmo. Lo compras. Es que da miedo realmente. Yo de pequeña, lo he comentado antes fuera de micro, yo recuerdo que yo le pedí a mi madre esta película y yo era muy pequeña, o sea, es que recuerdo porque era una casa donde vivía yo antes de que naciera mi hermano, o sea, que tendría 4 o 5 años y siempre le pedía Cristal Oscuro y ahora me da miedo, digo, Dios mío, ¿qué pasaría por esa mente infantil enferma? Porque ¿cómo podía estar obsesionada yo con esa peli? Y la veía en bucle. Mi madre decía, ¿no quieres ver otra? Y yo, no. No, yo si queréis después lo comentamos, pero con la de Dentro del Laberinto, los bichos esos que se quitan la cabeza y se la pasan de uno a otro, yo recuerdo haber tenido pesadillas con esas mierdas, de verdad. ¿No tenía pesadillas con los soldados de esta peli, que era cucaracha o el bicho bola? Garfin. Como José Luis Garcín. Qué falta de respeto. De verdad, estoy viendo, ¿eh? Hay una curiosidad también, porque a mí me mola buscar curiosidades, de los trajes de esta gente pesaban 27 kilos. Sí. ¿Lo habéis comentado ya? 27 kilos, joder. No. Pues hicieron unos percheros especiales porque 27 kilos, mientras comen no se van a quitar el disfraz. Entonces hicieron unos percheros especiales y colgaban el traje con el actor dentro. Joder. Sí, los colgaban allí, le daban el bocadillo y después a seguir rodando. No, pero vamos a ver que todos los disfraces, todas las marionetas, los títeres y todo eso, a mí me parece estupendo. La ambientación. Eso sí está muy bien. La ambientación es estupenda. Incluso no me voy a meter con los efectos especiales que son a veces cutreros y tal. No, yo no me meto. Pero son del 82. Sí, pero por eso te digo que yo no me meto en nada de eso. Me meto en otra. Con la historia. Me meto con otras muchas cosas. O sea, el protagonista, Helfling. El protagonista. Jen. Ese tiene un nombre fácil. Jenfling. No, Jen solo. Ah, vale, Jen, nombre de pila. Gelfling es la raza. La raza, es como si fuera. Es como los Mogwai y los Gremlin. Gizmo. Gizmo y Mogwai. Es un Mogwai. Fue igual. Vale, Jen. Bueno, pues el Jen. Gizmo está muy guay. Bueno, pues el Jen este tiene la voz del que dobla a Woody Allen. Y yo llevaba un rato de que empezaba la película diciendo... Pues tú sabes que en la voz de Pardillo. Digo, el protagonista es Pardillo, pero Pardillo a más no poder. Hasta que habla un poquito, como nada más que dice cosillas así. Muy flojico. Habla así, pues vale, flojico. Pues sí, pues bueno. Pues vale. Cuando habla un poquillo más largo, digo, coño, Woody Allen. Digo, ya, Pardillo total. En la versión original, perdón. No, di cuchichi, te va. Que la versión original, el que hace la voz de Jen es el propio Jim Henson, si no me equivoco. Sí. Incluso, yo es que me he visto un documental que hay de una hora de cómo se hizo, y es el que lleva también a las marionetas. Bueno, él y cuatro más, porque para manejar aquí a los personajes, por ejemplo, a los sketches y esto, para lo que es el cuerpo, iban dos personas dentro. Pero después había otros cuatro que movían motores y demás para las expresiones de la cara, las manos, que se cerraran, que se abrieran. Después, por ejemplo, es que lo tengo aquí apuntado porque es que hay una pasada, se ve lo que ha dicho Orri del anclaje este para los Garcin. La mayoría de la gente que trabajaba en la película eran bailarines mismos, acróbatas, porque, por ejemplo, los místicos, el que iba dentro del místico tenía que ir completamente agachado, curvado. Sí. Claro, imagínate, eso es un fastidio al cabo de horas de rodaje increíble. Y los zancudos estos, esta gente, bueno, era un tío que llevaba cuatro zancos. Y había una grúa, pero una grúa de estas de la obra, de estas enormes, que por seguridad le tenía puesto un arnés a cada uno de estos zancudos por si al correr resbalaba y para no tener una caída desde 4 metros o la altura que estuviera 2 metros, no sé, y no se hiciera daño. Todo eso se ve en el cómo se hizo y es una pasada. Incluso para el gem este que tú dices, bueno, este pues habrá dos personas. No, es que lo conté por lo mismo, es que para llevar a gem hacían falta, a ver, lo tengo por aquí, 5 personas. Uno, que es el que llevaba, estaba en el tronco y la cabeza, que este era el Henson. 2 personas para el tema de los servomotores y demás. No, eran, son cuatro. Y otro, cuando a lo mejor tenían que avanzar, pues este iba, digamos, guiándolo para que no chocaran con nada. Porque claro, esta gente lo que va pendiente, mirando la cara a lo mejor para los gestos que están haciendo con los motores y todo eso, y no va pendiente de otra cosa. Y otro que lo iba guiando. No, al parecer miraba, vaya, no sé si es aquí, pero por lo menos... Monitores, ¿no? En los teleñecos sí miraban monitores. Sí, y también. No se dobla, no se dobla, o sea, no se añade la voz después. La voz se grababa en el mismo momento. En directo. Sí. Uh-huh. Y la idea, por ejemplo, de los zancudos estos, aquí participa un ilustrador, un artista conceptual, tanto en esta como en Dentro del Laberinto, que se llama Brian Froud, es inglés, y este hombre pues vio a uno en el backstage este con 2 zancos y se imaginó pues un bicho con 4. Y también le pasó en Dentro del Laberinto, que también el tío iba, a lo mejor me decía Henson, necesito que pienses en un elfo o en un ogro. Entonces le ponía idea, y que tenga pelo y tal. Entonces hacía un esbozo y tal, entonces ya a partir de ahí pues iban sacando ideas de los diferentes personajes. Y ya te digo, yo la verdad que en el documental este de cómo se hace, te queda flipando. Claro, es que esa parte no la vemos nosotros, solo vemos la película, pero entiendo que hay detrás un montón de gente trabajando. Y realmente está muy bien, o sea, está muy bien conseguida toda la película en sí con todo lo que conlleva cada personaje que lleve 5 tíos. No, ya te digo, es que es una pasada. Sí. Y por ejemplo, también en uno de los borradores que se hizo del guión, tenían pensado que Jen y Kira, los dos girlfriends, fueran por debajo de tierra. Y se iban encontrando diferentes personajes. Y de ahí, al parecer, sacaron la idea de Fraggle Rock. De unas marionetas que fueran por debajo de tierra y demás. De ahí, por lo visto, ese fue el origen de Fraggle Rock. De Fraggle Rock. Mira, por no decir nada más que cosas malas. ¿Vale? Por no decir nada más que cosas malas. Hay una cosa que me encantó. Que me encantó. Y además, cuando lo escuché, y digo, esto es la polla. Que, bueno, contando un poquito la historia, pues el bicho este, el Henfling, El heredero o la heredera, el elegido, y que tiene que llevar el cacho de cristal, el cristal oscuro, o ponerlo en su sitio cuando se orienten los tres soles que hay ahí. Y le mandan ahí a ver a Ogra, ¿vale? Ogra, que es un ogro femenino. O sea, el nombre está muy bien puesto, el nombre de pila, Ogra. Bueno, pues cuando llega allí y la ve... Está bien, está pensado, está pensado. Y dice, yo es que estoy buscando a Ogra. Y hace Ogra, ¡uy! Y dice, ¿eres tú Ogra? Y responde, ¿quién te envía? Responde. ¿Quién te envía? Esa frase es que en toda buena película tienen que tener un quien te envía. Eso, y que se saque el ojo y lo ponga arriba para ver quién es. Ay, me encanta. Ojo, pues a mí me acojona, tío. Eso no es normal, tío. Eso no es normal, es enfermizo. Pero que luego en esa misma escena hay es un truñaco, porque está en la casa de Ogra, llegan las cucarachas, el bicho bola y. Garhim. Y la, ¿cómo? Garhim. Es verdad, el Garci. Y le prende fuego a todo eso. Bueno, los bichos bolas llegan ahí como elefantes en una cacharrería. Ni echan cuenta de quién está, quién no. Vienen arrasando. Le prenden fuego y el chavalillo Jen, pues se supone que coge el cristal. No se ve, pero bueno, se supone que coge el cristal. Se tira. Aquí, ¿cómo se llama en Málaga? Por las chorras era. ¿Vale? Se tira por una especie de tobogán. ¿Vale? ¿Tobogán de Estepona? Sí, se tira como por el tobogán de Estepona. Se tira sobre 10 segundos y ya cuando sale del tobogán y mira, está la casa de Ogra ardiendo como a 10 kilómetros. Digo, hostia, esa, la chorra era como... Como la de Estepona. Como la de Estepona, Iván. Digo, 10 segundos y está a 10 kilómetros. Veo una serie de cosas que a mí me sacaban. Como digo, venga, vale, te lo compro porque es de... De... No porque es antiguo, sino porque es una peli, es así como aventurilla infantil, pero hay unas cosas que... Uf. Luego, mira, sí me gusta... Bueno, aparte que toda la película en sí me recuerda mucho al Señor de los Anillos y también tiene cosas de Star Wars. Por ejemplo, cuando aparece el otro... ¿cómo se llama? Cuando aparece Kira, que es el otro bicho. El otro Helfin. Pues aparece Kira y es como Obi-Wan. Con su túnica, su de esto, me dio la impresión de Obi-Wan. Y también está muy chulo cómo se comunican entre ellas. Para resumir la historia y no contarlo, se tocan y ya por telepatía o no sé qué mierda rara de estos de sueño, pues ya saben, cada uno de Jen y Kira ya saben lo que le han pasado al otro. Perdón. Dime. No, que la forma de morirse el místico mayor también me recuerda a mí mucho a Star Wars. Es como los Jedi, desapareció ahí. Sí. Y deja como la capa ahí. Uh-huh. Y luego el pueblo de los de Kira. Los Potlings. No voy a intentar repetirlo. Bueno, pues me recordó a los Ewoks, al pueblo de los Ewoks. Que los Ewoks es posterior. Sí, pero es que yo creo que aquí está todo entremezclado, porque Frank Oz también aparecía por aquí en algo de los Ewoks, ¿sabes? Que yo creo que es que al final George Lucas fue productor, eran dos colegas. Productor ejecutivo de dentro del laberinto, ¿sabes? Que yo creo que estos se iban de cerveza o de liso y decía, pues tengo pensado hacer una película de muñecajos ahí que vayan por el bosque diciendo tonta. No, pues esa fiesta y esas cosas y tal, y ese pueblo me recordó al pueblo de lo igual. Y ahora esto ya es a nivel personal super freak, ¿vale? Esto es super freak, que podéis llamarme enfermo, pero yo cuando vi a Kira, pues cuando vi al bicho este, a mí me recordó por el pelado y todo eso, me recordó a Daryl Hannah. Uf, pensaba que iba hacia Elsa. No. A Daryl Hannah, la de 1-2-3 Plus. Sí. No luego la de Kill Bill, sino en aquel momento la de Splash. No. El pelo el mismo, el estilista el mismo. Sí, ¿no? No sé, me recuerdo. No sé, sí, claro, van al mismo peluquero de marioneta. O a Legolas también, ¿no? Sí, un no, poco. Pero Legolas no lo tiene así con esos cortes así. Bueno, tiene un pelazo el Legolas, ¿eh? Luego, más cosas tiene Legolas. Mira, hablando de más cosas que me... cuando se forma, llegan otra vez los bichos bolas al pueblo de estos, que no me sale el nombre. Podlings. Pues que otra vez la forman y esto allá por donde van le prenden fuego a todo. Bueno, llegan y la forman. Pues claro, hieren, sí, hieren a Jen. Y está Jen ahí medio muerto, allí que le han dado en el brazo. ¡Oh, me duele, me duele, me duele! Y llega Kira y dice, con el musgo te curaré. Y es lo primero que tiene a mano. O sea, si hubiera tenido una mierda de perro, ay, pero lo que, coge. Claro, es que dice, con el musgo, con lo que tengo aquí al lado, pues te voy a curar. Claro, pero es que no sabía buscarlo. Espérate, que voy a buscar un poquito de algo yo que conozco. Sí, hombre, claro, ¿tú crees que son seis criaturas manejando una marioneta para decir, espérate, voy allí y ahora vengo y... Pero es que ahí surge el amor. ¿Dónde surge el amor? Vale, pero yo qué sé, pero se podía haber movido. O sea, es lo que tengo en mano. Recomiendo que a quien le guste la película y de los dos que nos escuchen que vean cómo se hizo. Que la verdad que está en inglés, no tiene subtítulos ni nada, pero bueno, simplemente ver las imágenes y cómo se le ocurran todo y demás. Sí. Y también incluso la película llegó a comprarla Jim Henson porque no quería que le ¿Una metieran... copia en VHS se llevó o cómo? No, que como hicieron unas pruebas antes del estreno y la gente no estaba de acuerdo con el idioma de una de las razas y demás, también cambió en la productora que lo llevaba, que era ITC Entertainment, cambió la directiva y pues no estaban tampoco muy de acuerdo, que igual metían más tijera y todo eso, y llegó el Jim Henson y dice, la compro. Compro la película y así ya no hay problemas de corte ni nada. Directamente ya es mía y tal y como está, pues se queda. Así que ya te digo que es de agradecer también. Más cosas. Hablando de los zancudos de antes. Cuando se pone a llamar a los zancudos, hace el ruido de la llamada por teléfono. No has tenido infancia, Benjamín. La llamada por teléfono, así llama a los zancudos. Y luego cuando se caen por el terraplén este y tal, que la tía se pone a volar y saca la ala y le dice, claro. Dice, ¿tienes ala? Dice, claro, soy chica. Claro. Tómate la ala. Pero vamos a ver, porque los de la raza, los Gelfling, las chicas tienen ala y los chicos no. ¿Que son las alas de la compresa? No. ¿Por qué no puede tener el otro? ¿Por qué el otro no puede tener? ¿Por qué y el otro no puede tener? No tengo cerca, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿qué vueltas le da tú a las cosas? Pues, tío, que es una uno tiene ala, otro no tiene ala. Ahora, ¿por qué? Discriminación. Mira, totalmente. Discriminación. Ayuda, apoyándome, porque vaya tío. Bueno, pues mira, es un Deus Ex Machina, ¿no? Para continuar sí, la trama, sí, pues la tiene ala cara. Y se salva. Ya está. Claro, pues, claro. Ya está. Cuando veamos la precuela, pues sabremos por qué a lo mejor tienen a la la hormiga macho son más grandes porque son soldados o no, yo qué sé, ¿sabes? Que tampoco hay que darle más vueltas. Madre mía, ¿por dónde no ha salido? Yo qué sé. Bueno, y luego, al principio de. Ya lo último. Bueno, tengo más cosas, pero ya me voy a cortar. Al principio de la película te dicen que quedan 11 místicos. Uh-huh. Que los 11 místicos corresponden a los 11 sketches, esos. Uh-huh. ¿Vale? Sketches. Y al final de la película hay 8. Hay 8. Donde se han muerto los demás. Vale, 11. El que se muere al principio que se desvanece. Urza. 10. Vale, quedan 10. Otro que tiran al pajarraco que tortura por el hueco. Quedan 9. 9. ¿Dónde está? ¿Qué falta? Pero chiquillo, ¿por qué le das tanta vuelta a eso? No sé, a lo mejor no entró en el encuadre. No sé. No, el encuadre está. No lo sé. Madre mía. ¿Seguro que eran 11 al principio? Sí, lo cuenta. Lo cuenta que había 11, que solo quedaban 11. Y uno se muere, que es el emperador, que equivale al otro, que el nombre que ha dicho Sakuski. Bueno, que hay una web. Se llama darkcrystal.com para el que tenga interés, a ver, normal, ¿no? Que aquí te explica historiografía, caracteres, mundo, cosmología de todo esto, porque esto ha dado para varios libros. a raíz de la película de Cristal Oscuro. Por suerte al que le guste. Con los lenguajes, incluso también aparecen aquí en la página, los Gerfling, la Augra, los Podling y todo eso. ¡Qué maravilla! La verdad, que al que le guste, pues es como el Señor del Anillo. Básicamente tiene aquí su mundo creado y pues mira, aquí puedes echar un rato, que mejor que viendo la tele actualmente aquí en España, Telecinco y todo eso, pues está. Pierde el tiempo en Cristal Oscuro. Seguro que te enriquecerá más. ¿No os pareció súper desagradable la cena que están comiendo los buitres esto? Desagradable y larga. Y sí, un poco asquerosa. No sé. Y además, que lo que están comiendo es el pez ese raro que sale de la laguna justo sí. Antes, que ella que dice no te va a hacer daño, no sé qué, no sé cuánto, lo ponen como algo muy tierno y lo otro, la siguiente escena es sí. ellos comiéndoselo. Comiéndose. Sí, y también la muerte del emperador, no sé, es que da miedo, es que son buitres esperando a que se muera, intentando quitar el cetro, el emperador, es que da asco, es ¿Hola? Como una especie de miseria, el tío hecho polvo ya, no, el cetro es mío. Todavía tengo el poder, o no sé qué mierda dice. No sé, me resulta muy desagradable todo eso. Se ve que le querían, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un amor ahí tremendo. Se quieren mucho entre ellos. ¿Ves? Sí, mira, sí. Eso está guay. Cuando se muere el pollo, que se convierte en ceniza. Ahí no llora nadie. Y está desapareciendo. Pues, y tal. Ese efecto está chulo. ¿Ves? No iba a ser. ¿Para la edad? ¿Para la época que tiene? Claro, no, no todo iba a ser malo. Y la grima que me da el otro. Joder, tío, es que da asco. Da asco, tío, da asco. Bueno, eso es todo lo que te voy a decir. Es que están basados en el origen, en el primer esbozo, los primeros esbozos. Iban a estar basados en los pajarracos, estos, como decir, en los siete pecados capitales. Después ya pusieron, ya eran más, eran 11 o. Como lo que ha contado bien el Madelman, entonces ya había como pecado repetido, por así decirlo. Entonces, por eso son, claro, envidia, soberbia, gula, avaricia, en fin, se ven. Sí. Sí. Que esta sí fue un éxito. Esta sí recaudó mucho más de lo que le costó la peli. 40 millones. ¿Y dónde fue más taquillera? ¿Lo habéis buscado? Número uno en Japón y en Francia, pero no sé exactamente. Es que los datos los saco de IMDb y ahí te dice el total. Sí. No sé si te dice por países, la verdad. Menos mal que no lo he preguntado yo, porque si no ya me estaría encantando la canción Zika, ¿eh? ¿Qué lo tiene delante? Plisken, ¿cuánto costó? Aquí pone 15.000. 15 millones. Eso, 15 millones, sí. Que yo tenía aquí puesto 15, digo, ya no sé yo lo que era. 15 algo. 15 dólares. 15 scratchels. 15M, ¿no? Ahí el coleta. No entiende ni mi letra. Dicen 15 millones, costó. Y aquí en otra página que hay que te habla de la recaudación de las películas, dice que recaudaron 41 millones, pero solamente a nivel doméstico, quiero decir, a nivel de Estados Unidos. Entonces, si le suma lo que fue en otros países y tal, pues supongo que sería más dinero. Y después Videoclub, porque esto es un blockbuster, vaya. Ahí estaba Sarkozy aportando su dinero a... Yo no, mi madre. Es una de las 50 accionistas. De... Sí. ¿Cuántas veces te la alquiló tu madre, Chaco? Pues no lo sé, pero muchísimas. O sea, que yo me acuerdo, o sea, recuerdo a mi madre diciéndome, ¿no quieres ver otra película? Y yo no. Y era como mucho los Gremlins o los Goonies después. Pues de 300 pelas en 300 pelas no había, tío. Sí, no, sí, sí. Es que era obsesión con esa peli, yo qué sé. A lo mejor 15 millones. Aprovechando 15 millones. Un 3%. Eso me pasaría a mí por la cabeza. O algo. Luego también me recuerda mucho, bueno, las pelis de, ya hemos dicho, la de la historia interminable. ¿Esa era de Wolfgang Petersen? Sí. Y también me recuerda en cierto aspecto a los Goonies. O sea, todo lo que es la fotografía, la ambientación, y esto, dentro de que esta es mucho más churretosa. Churretosa. Churretosa. Ojalá venga esta noche los Skulls y te secuestren. No sé quiénes son. Malo, los buitres. Bueno, ¿y eso de Camalea? ¿Qué? Lo de cuando grita ahí como un poseso ahí, ¡Camalea! ¡Camalea! ¡Camalea! Y vienen los animalicos. Lo hace Kira. Está ahí Kira ahí que la van a torturar y tal, y van a quitar su esencia para volverse rejuvenecer a los bichos estos. Invoca a los animalillos. Sí. ¡Camalea! ¡Camalea! Bueno. Parece una puta loca con el grito. A ver, tío, le van a quitar su esencia. Le vamos a regalar la película, que le gusta mucho. Que luego se queda pocha. Luego le quita una milla de esencia y se queda pocha. Se ve que el muñequito le pone ojeras y tal. Se queda... Al club de Jamie Lee Curtis. Sí, se queda ahí un poquito Jamie Lee Curtis. Bueno, Ben Ali, ¿qué me dices de Fitzgibbon? El perrito adorable. Qué bueno, tío. El punto gracioso que tiene la película. Es un critter, pero bonito. Sí. Pero cuando sale del agujero, ¡bah! Es buenísimo, tío. Me hace gracia que tenga dos filas de dientes, uno al lado de la campanilla y otro normal. No, pero yo te digo que lo que es el diseño de los bichos y de los muñequitos y eso, bien, bien, bien. Hombre, en el pantano me dan un poquito de asquete los bichos allí que salen. Pero bueno, no está mal, ni mucho menos. Digo que me mola, lo que no me mola es el conjunto entero. Bueno, para gusto los colores, ya está. No todos nos puede gustar lo mismo, ya está. Claro. Para eso estamos. Yo tengo una anécdota aquí un poco tétrica. Venga, eso mola. Pero que vaya, es una chorrada, pero no sé, lo he escuchado y digo, bueno, venga, lo voy a apuntar. Hablando de Trevor Jones, del compositor de la banda sonora, pues el tema de Jen, la flautilla esa que tiene doble Jen, ¿no? El flautista que estaba tocando para la banda sonora falleció durante el rodaje. El hombre le dio un chungo y se murió. Joder. No pudo ver la película terminada. Bueno, mira, eso que se lleva. más mamones que ventanas, madre mía. Bueno, eso. Cuando están Jen y Kira. Los monkeys son otra cosa. Jen y Kira. La raza esa de Jen y Kira. Sí, eso. Sí, es que no. Me puedo tirar 3 días y no me los voy a aprender. Cuando están los bichos esos ahí, que claro, son marionetas y tal, pero por ejemplo, cuando estás en el planetario de Ogra y se pone a escalar por arriba, que se nota que es un niño o un enano disfrazado y tal, y corre, da mucha cosica, es como qué cantazo, ¿no? A vosotros nos chocaba eso. Sí, un poco, pero bueno. No. Bueno, lo mismo, claro, que es que una peli de los 82 de marioneta, ¿qué quiere? No le pidan más. Pues aquí veíamos los aurones, tío, y no veas como cuando los convertía en fruta, tío. ¿Qué serie de mierda? Sí, tío. Qué mala era, ¿eh? ¿Esa era española, esa serie? Sí, ¿no? Bueno, te podría decir una cosa ahora mismo y ya era catalana. Pero bueno. Hace llorar niño Jesús. No tiene nada que ver lo que sea catalana. Pero es que esa serie, ni los muñecos, ni la historia. Que eran feos. Tenía que haber ardido el sitio donde la hicieron. Eran feos. El gallufa ese tenía las orejas que parecían filete empanado. ¿Tú me dices de nombre raro? Gelfling y tal. ¿Gallofa? Eso, gallola. Potipoti. Potipoti. Pero vamos a ver, que yo no defiendo ni uno ni otro, ¿eh? Para mí los dos en el mismo saco. Pero que no, que te estoy diciendo la comparación, tío, que una cosa, hombre, es alguien que ha hecho que la cosa, curó mejor. Una película, o sea, 5 años, una historia y tal, y los otros son unos drogados. Sacas una mierda, muy gorda. Y que seguro que se la ha subvencionado el gobierno, vamos, seguro. Y creo recordar que lanzaban láseres, ¿no? Con las manos. Claro. Lanzaban rayos. Te cagas. Esto lo compró el Henson. Esto es mío, lo hago así. Vale, sí, pero mi dinero. Los aurones. Seguro que ahí está el ICO soltando billetes y tal. Y el otro diciendo, vamos a hacer un troñaco aquí gordo con las telas que no hemos encontrado tiradas en la basura. ¿Qué nombres ponemos aquí? tú te haces muchas gallolas, pues gallofa. Eso, y este, lo decidieron una noche de juerga, loca. Claro, y este pota mucho, poti poti. Poti poti. ¿Y qué hacen? ¿Qué? Pues sueltan rayos. ¿Por qué? Porque sí, porque... Porque lo digo yo. Y los convierte en fruta. ¿Y por qué lo convierte en fruta? Porque no me gusta la fruta. La precuela de los frutis. Tío, los frutis, otro que tenían que matarlo. Con gazpacho y mochilo. Claro, y ya sé que gazpacho es el típico andaluz gracioso. Que es una piña, además. Claro, claro. Sí. Es verdad, ¿eh? Tío. Claro, ¿hay algo más típico en Andalucía que las piñas? Sí, el gazpacho. Sí, lo hice ver. Claro, claro. Lo hice ver. Ah, la lechuga, ¿no? La lechuga hice ver. Y la niña ahí. ¿Por qué no pusieron a, qué te digo yo, a mochilo, que era un plato, ¿no? Porque no lo pusieron con acento canario. Eso. Pues no, porque tenían que meter un andaluz gracioso. Otros dibujos de mierda. Bueno, hablando de dibujos de mierda, si no tenéis nada más, vamos a decir los favoritos y sea vuestra secuencia preferida y lo que menos ha gustado, lo que más y lo que menos. ¡Ay, qué bien mi sección! ¿Cómo me mola esto? Venga, pues empieza tú. No. Venga, venga, no tan valentonado, venga, venga. Me ha gustado la realización, francamente, lo que son, lo que hay detrás, lo que no se ve, los tíos llevando las marionetas, efectos especiales para la época que tenía, pues no están tan mal, francamente, teniendo en cuenta la mierda de películas que es. Y en fin, es una aventura para niños que yo ni de coña se lo pondría a mi hijo hasta que no tuviese pues, 40 más o menos, como yo, y aún así me acojono con los bichos. Pero eso es lo que destacaría que me ha gustado. Lo que no, la historia la veo un poco sosa y que a mí me ha dado miedo, hostia, que me ha dado miedo. Está. Sakowski, venga. Pues yo es que la adoro, entonces no puedo decir, no sé qué decirte, no sé qué escena no elegirte, porque me gustan todas, pero no sé, quizás me quedo con los místicos, porque me gusta mucho esa raza, y el principio, ¿no? Y el funeral del cuando muere, esa escena me gusta mucho, y después cuando está Jen en la lagunilla ahí con su flautilla, también me mola. Y algo que también me gusta mucho es cómo define al principio a los Skeksis, ¿no? Que dice que tenían la voluntad dura y torcida. Eso me gustó mucho. Y por criticarle algo... La voluntad, ¿no? Sí. Por criticarle algo. ¿Sí? Lo he dejado ahí, me lo he apuntado y todo, y digo, joder, no han dicho nada. Pues yo estaba entendiéndote que hablabas de la voluntad, ¿no? Sí, estaba hablando de la voluntad. Por criticarle esperaba algo. Esperaba el chiste. Y por criticar algo, no sé, es que no me gusta todo, no tengo nada malo que decir. Yo te puedo dar pistas, ¿eh? ¿Qué? Que te puedo dar, si no sabes algo. No, a mí me parece que es una película maravillosa. Sí que es verdad que la veo ahora de mayor y veo que es muy oscura para ser una película enfocada a niños, pero a mí de pequeña me flipaba, o sea que eso me da un poco de miedo también. Sí, hasta yo me acojono con 40 tacos ya, que... Sería mucho, era una niña muy rara. Venga, Luigi. Pues vamos a ver, lo que más me ha gustado, pues quizá la ambientación, ¿no? Así los tonos oscuros y tal. Y lo que menos, pues la historia en general, que ya, como digo, vamos, es que incluso durante algún momento hasta llegué a pegar una pequeña cabezada, tengo que reconocer. Y no sé, que no me termino de enganchar, la verdad. Así que, bueno, lo dejaríamos en eso. Plisken. A mí lo que más me ha gustado, pues, como a Orri, pues, todo lo que es la ambientación, los personajes, cómo se manejaba y tal. Y lo que menos me ha gustado han sido los aurones y los Pretty. No, quizás, pues, la historia que sí, que le falta a lo mejor un poquillo más de, no sé, dinamismo y tal. Un pelín, vamos, para que se haga un poco más entretenida. Pero bueno, que la verdad que me ha sorprendido, que yo pensaba que iba a tener peor recuerdo de ella y que me iba a chocar mucho más. Y no ha sido tanto el choque. Troleo aparte, yo creo que es una peli que me alegro de que se haya creado, que es pionera, una peli de culto, que tiene muchísimo mérito, que es muy complicada de hacerla y es muy arriesgada en el momento en que se hizo y cómo se hizo. Me sorprende que que recaudara tanto y que sacaran tantas perras. Dicho esto, fuera del troleo y tal, lo que más me gustó, pues lo que más me gustó, el ¿Quién te envía? Una película en la que diga ¿Quién te envía? Lo que menos me gustó, ¡puf! Yo creo que esa parte la podemos quitar, porque ya te has expresado bastante. Sí, yo creo que ya. Pero si tengo que elegir una solo, me quedo con Jen, con el protagonista, que tiene menos carisma que la hostia puta. Y mira que la hostia puta tiene poco carisma. No quiero repetirme, me parece una peli que tiene mucho mérito, que está muy bien, no muy bien hecha, o sí, para la época. Y no, la historia tampoco me parece tan mala, ni mucho menos. Yo la historia no lo pondría por la parte negativa, ni mucho menos. Pero eso sí ya, ¿no? ¿Eh? Eso sí ya, ¿no? Tiene mucha emoción, no tiene. No, chicha, chicha, chicha, yo qué sé. Es que además es que es una historia muy, muy típica, muy trillada ya. Bueno, ya a esta altura, hace 37 años, a lo mejor no tanto, que también. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que claro, que hombre, yo soy consciente de que la he visto ahora, en el año 2009 y a mi edad. Que claro, tú la ves en el 80 y algo, con 6, 7, 8 años, pues supongo que la vería de otra forma. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, hacemos una pausita y metemos una cuña. ¿Algo más que aportar? Pues vamos a hacer una pausita. F, ponnos otros dos. ¿Otros dos? ¿Otros dos de lo mismo? Sí, otros dos lisos. Oh, venga, marchando dos lisos. Bueno, niño, ¿cuál ha sido la última peli que has visto en el cine? La última peli que vi en el cine, pues ya ni me acuerdo, macho. Lo que sí me acuerdo era el precio de las palomitas. Me cago en su puta madre, las palomitas. No veas tú si son caras, colega. ¿Tú has visto algo nuevo? Pues yo el otro día fui a ver la peli del tío ese carbo muy fuerte que sale en los coches. ¡Sí! ¿Cómo es? Ese que tiene nombre de lo que se le echa a los coches para que corra. El 10. El Vincent Diesel. Sí, tío, que cómo mola. Cómo mola, sí, tío. Anda, que no vas a ir repartiendo hostias. Eso es la caña. No vas a decir corrían los coches, tío. Hacía unas cosas más raras. Totuno. Y muchas explosiones y tía buena. Anda, que no mola eso. Tío, oye, pues tú sabes un montón de cine, ¿eh? ¿Yo? Tú sabes más de cine que yo. Pero podríamos echar un rato hablando algún día. Sí, podríamos hacer un programa de esto, un ¿cómo se llama? Un proscat. ¿Un proscat? Ay, sí, eso me suena a mí, un proscat, ¿sí? Sí, podríamos hacerlo. ¿Qué nombre le pondríamos? Yo qué sé, como si fuese dos colegas hablando en la barra de un bar sobre cine o algo, ¿no? Sí, ¿qué título le pondríamos? Pues, ¿y yo? Pues ¿cine de barra? ¿Cine de barra? ¿Cine de barra? Pues me parece que se está cogido. Y 4 años más tarde, en 1986, vuelve a la dirección Jim Henson para hacer Dentro del laberinto, con una historia suya, pero guión del Monty Python Terry Jones, también con la música de Trevor Jones y con las canciones de David Bowie, el protagonista. Y con las perras, porque aquí George Lucas vio que aquí podía haber perras, se equivocó y se pegó un porrazo gordísimo, porque esta película no ganó un duro, o sea, perdió. ¿Tienes ahí los datos a mano? Yo lo tengo. Venga. Costó 25 millones y recaudó 13. Bueno, recaudó 13 en cines, pero yo creo que... Sí, claro. Esto por el videoclub lo recuperó fijo, ¿eh? Pero vaya, que es lo que ha dicho. Sí, Benal. Sí, fue un batacazo en cine. Uh-huh. Porque el señor Jim Henson, que era una persona muy especial, que las críticas al parecer le afectaban bastante, pues a raíz de Cristal Oscuro le dijeron: es que no es infantil, porque como la mayoría de las cosas que hacía era infantil, es que no es infantil, es que no aparecen personajes de verdad. Y dijo, pues voy a hacer otra peli y voy a meter personajes de verdad. De hecho, los dos que aparecen, Jennifer Connelly y David Bowie. Bueno, y los padres de Jennifer Connelly. Y lo enfocó más a la infancia. Y se pegó un porrazo que no veas tú. Pero a mí esta peli me encanta. O sea, esta peli me encanta. Y cuando la he visto para preparar el programa, lo he disfrutado mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Vosotros qué recuerdos tenéis de esta película cuando, si es que la visteis en vuestra infancia? Yo no sé si la llegué a ver, me sonaba y tal, pero no recuerdo ni todo de haberla visto entera y tal, la verdad es que no lo tengo. Yo, la verdad es que esta la he visto ahora, otra vez, vamos, la he visto ahora en 2019 y tal, y a mí sí me ha gustado. Estoy de acuerdo contigo en esto también, que la peli está chula, tío, está muy entretenida, tiene una panoplia de personajes muy muy curioso y tal, y a mí esto sí que sí que la he disfrutado y me ha parecido que está bastante bien. Pues yo no tenía un recuerdo de ella, y al volverla a ver, es que a mí, por ejemplo, el tema de la música y todo eso me chirría bastante, los vídeos musicales también. Bueno, pero quita las tres canciones. Sí, pero es que la música tampoco me gusta, porque la banda sonora es mucho de organito, de tema electrónico y tal. Muy ochentero. Y a mí es que los videoclips me sacan totalmente de la película. Me gustan los monstruos en general, los bichejos. Creo que que salen y tal. Los bichejos son mucho más carismáticos que los de Cristal Oscuro. Los bichejos, sí, bueno, supongo que a lo mejor pues aprendieron a un poco de la otra experiencia y tal, a que fueran un poco más, eso, más característico, más personaje. Pero bueno, ya te digo que yo recuerdo que tenía, era otro, y cuando la he visto, pues ya te digo, me ha sacado. ¿Y tú, Sakurski? Pues a mí me ha gustado, me gusta menos que Cristal Oscuro, pero por esa fijación que tengo yo enfermiza con Cristal Oscuro, pero me gusta también. Me ha pasado un poco también como a Plisken, que con el tiempo la veo que ha perdido algo, no sé, me gusta ahora menos que quizás cuando la vi la primera vez, pero me parece que, como tú has dicho, que los personajes son más carismáticos, como que le cogen más cariño que a los de Cristal Oscuro, y son más graciosos, y la historia en sí es más buena. Tiene más trasfondo que la otra. Pues a mí me ha gustado bastante Dentro del Laberinto. La recuerdo, no la recordaba tan bien. O sea, cuando la he visto ayer, creo que la vi, me gustó mucho. No, la recordaba peor, la verdad. Y me ha parecido algunas escenas bastante divertidas, de hecho. Es que lo que ha dicho antes Sakowski, que lo de la empatía, que empatizan más y que los personajes son más carismáticos, pero entre otras cosas porque hay personas reales. Sí. No es lo mismo tener empatía hacia un muñeco que hacia un personaje real. Bueno, pero a los muñecos también se les llega a coger empatía. Sí, más, ¿eh? Más. Totalmente. El perro es adorable. Y el viejecillo, a mí el viejecillo me encanta. El viejecillo, el que le da la manzana y tal, vaya. Hagel, ¿no? Eso, Hagel, sí. Me parece un personaje que me encanta, me parece es un tío con el que se, no sé, que te llega, ¿no? Que te importa lo que le pasa al hombre y lo solo que está y lo mucho que valora de repente tener una amiga y tal, no sé. Joder, no me hablo de esas cosas, Luigi, ¿eh? Pero sí, coincido contigo. Además, se ve ahí la redención también al final, que la traiciona a su pesar, la traiciona por miedo al Jared, o bueno, ¿cómo se llama el malo? David Bowie. Vale, David Bowie. Pues, ¿sabes qué pensaron otro personaje para hacer otra persona para hacer ese personaje? Bueno, pensaron unos cuantos. Bueno, pues vale. Venga, Didi. No, que he visto por ahí que Michael Jackson era un candidato. Sí, y Mick Jagger. Y Mick Jagger. Y Sting. ¿Sting también? Sí, Sting. Y Prince. Joder, sí que tuvieron opciones, macho. Y llegó a incluso a tener en la cabeza Freddie Mercury, el Jim Henson, pero yo no lo veo, sinceramente. Con ese bigotico. No, y que derramando más aceite que la Bing, ¿cómo se va? Pero yo ahí. Bueno, no yo visto, creo que se podría haber esparcido guay. ¿El aceite? Ya, no, coño, joder. Masculino. El Freddie Mercury molaría ahí, tío. Yo lo veo. Yo no lo veo. Yo creo no que Bowie. Sí, yo a Prince si lo había visto, si lo vería como malo ahí y tal. Pasa que Prince en el rodaje hubiera sido un show, ¿sabes? Sí, eso sí. ¿Cómo lo llama? Era una persona complicada de llevar. En aquel momento era Prince. Claro, tú imagínate. No era de artist ni de symbol. Imagínate la gente sacando carteles con el simbolito raro para que fuera a actuar. O Sting, que también había hecho de actor en películas. Igual también quizá hubiera molado. Sí, la venía de Dune. Y en Doom el papel de Sting mola. Así de zumbado. Harkonnen. Es que no me gusta Dune, no me gusta. Sí, David Lynch ni nada de eso. Vamos, fue algo que le llegó heredado, por así decirlo. El proyecto era de Jodorowsky. Sí, el señor Jodorowsky, el de Santa Sangre. Alejandro Jodorowsky, el de Santa Sangre. La película se ve a chavalillos con síndrome de Down que le dan cocaína. ¿Pero cocaína de verdad? La película, o sea, en la película sale una panda de niños ahí de especial y se lo lleva por ahí de fiesta para darle falopa. Y yo, tío. Dijo que qué puta. Todos somos personas. Sí, pero qué puta mente enfermiza pone eso en una película. Pero bueno. ¿Quién se atreve a hacer una sinopsis de Dentro del Laberinto? Todos no. Pues venga, yo mismo. Siempre igual. Siempre igual por los silencios, digo. El este precursor, ¿no? Ahí rodando. Pero corta, Luigi, ya sabes, menos de media hora la. Vale, lo intentaremos. Pues nada, tenemos a una. No contarlo entero. Una niña que es interpretada por Jennifer Connelly, que le gusta mucho el libro este del laberinto, y está siempre leyéndolo, interpretándolo y esas cosas. Y entonces resulta que llega a su casa, le dice su madrastra que ha llegado tarde, que se van por ahí, que haga de niñera de su hermano. Y la otra, pues que está hasta los cojones y de repente pues dice con una especie de conjuro del libro este para que los goblins se lleven al hermano al castillo de donde está David Bowie, ¿no? Y entonces, pues cuando de repente lo dice y pasa de verdad, pues tiene que intentar volver al castillo para rescatarlo. Y ahí se va encontrando con un montón de personajes así, pues, o que parecen como salidos del universo de Alicia en el País de la Maravilla. Hasta que por fin, spoiler alert, consigue rescatarlo. Tenemos a Jennifer Connelly, que no es su primer papel, porque ya había debutado en una peli de Sergio Leone, Érase una vez en América, pero ya ahí, ¿cuántos años tendría? ¿15 añitos tendría la Connelly? Pues por ahí debía andarle, ¿no? Uh-huh. Igual algo más, 16 a lo mejor, 15, sí, 16. Porque sí, normalmente los actores cuando hacen de adolescente suelen tener más años de los que representan. Entonces, bueno, pues mira, Jennifer Connelly es del año 70, así que si la película es del 86, pues 15, sí. 15-16 años. Sí, 15-16. ¿Esto está basado, Dentro del Laberinto está basado de un libro? Pregunto. Es que yo lo he llegado a ver, pero en una fuente y en otros que a la vez que la película se estaba sacando un libro, entonces me queda ahí un poco descuadrado. Yo creo que no, según los créditos, es una historia de Jim Henson, pero que está guionizado por Terry Jones. Encontré una web en la que te ponía diferencia entre el libro y la película. Y una de ellas es que en el libro te explica la madre de la prota, que quién es y por qué no está en su casa. Es decir, que los padres se divorciaron y la madre está con un actor, y ella la madre también es actriz. y por lo visto pues la hija los adora y tal, pero que eso no sale nada en la película. No sé, lo mismo se hizo después de la película y se amplió el universo y tal. No te puedo decir. Uh-huh. Vale, vale. Bueno, y además de Jennifer Connelly, que con 15 añitos ya prometía la pedazo tía que se ha hecho. Vamos a ver. Joder. Vamos a ver, que parecéis unos putos enfermos. Que no puedo decir. ¿Nosotros? ¿Vosotros? ¿No puedo decir que ya ahí prometía, se veía lo que iba a hacer en el futuro? Ah. Pues es lo que estoy diciendo, tío, mierda. Con tanto Frozen y tanta polla en vinagre. Pues. Ya prometía. Y en Requiem por un sueño está para pegarle pollazo en la frente. ¿Así mejor? Vale. ¿Así mejor? La radio de un pinto. La radio un pinto. Ponle la cara como la radio un pinto. Ahí estamos. Pollazo en la frente. Y además, ofensivo. Nada de con cariñito. Ofensivo. Yo creo que un pollazo en la frente da igual si es ofensivo con cariño. No, puede ser con cariño en plan de ahí refrigoncillo jugando. Me parece que se explica ya muchas cosas. Hombre, la risa es tan asegurada, ¿no? No sé yo, ¿eh? Madre mía. Bueno. Y también tenemos a David Bowie. David Bowie que hay gente que... Lo mismo a Plissken que no le gusta tanto porque no le molará David Bowie. Yo en la película no lo veo tampoco. Es decir, que podrían haber cogido a otro a lo mejor y no hubiera pasado nada. Pero es que Jim Henson que quería un cantante. Y hacer vídeos musicales en la película. Es que era algo que él quería. Y entonces, pues, bueno, estuvo detrás de Bowie... Bastante, es decir, contactó con él contactó con él y para que actuara, pues lo convenció con una cinta de cristal oscuro y también enseñó dibujos que había hecho Brian Froud, que es el mismo artista conceptual de cristal oscuro. Y ya una vez que dijo que sí, pues por lo visto se reunía con él cada dos por tres para ir enseñándole cómo iba la producción de la película y todo eso. Y la parte en la que estuvo Bowie actuando y en el set de rodaje, por lo visto, se fue muy, muy corto. Le digo, es lo que quería Henson y ya está, que no es que quisiera un personaje de esta manera, sino que quería Bowie, así que nada, pues Bowie. Yo estoy un poco de acuerdo contigo en el sentido de que los números musicales así de repente... son un poco random y te quedas diciendo, pero esto qué coño es. Yo lo habría quitado igualmente también, ¿eh? Pero, vale, no es lo que más me gusta de la película, ni mucho menos, pero que hay tres puntuales. Sí, sí, no, a ver, que no es un musical que estén todo el rato dando saltitos y cantando, pero que cuando de repente aparece uno, pues, no sé. A mí personalmente, a día de hoy, de nuevo, en el año 2019, me sobran. A mí, de los tres, me sobran dos. El de Magic Dance... Ay, pues es el de los mejores. Eso es lo que iba a decir, que de los tres, el de Magic Dance me lo quedaría. Ese no me disgusta. Ese es el mejor. No, con lo goblin ahí saltando. Dos, el final y el de... Y el de los bichejos estos de la banda del fuego, como sea, que le dan pesadilla a Orri, ese también lo podría omitir, y el del final. Pero bueno, una curiosidad, ¿sabéis que en esta película es cuando aparece por primera vez una criaturita hecha completamente con CGI? La primera vez en la historia. El búho de los créditos, ¿no? El búho del inicio. Que está muy bien hecho, ¿eh? Sí, sí, que es un búho o una lechuza. Lechuza. Una lechuza. Pregunto porque luego la gente de Harry Potter se ofende. Mis conocimientos ornitológicos son casi tan buenos como entomológicos. Lo que sí sé es que está bastante bien hecha, la verdad, muy bien hecha. Mejor hecha que muchas cosas que a lo mejor puedas ver ahora en producciones actuales de pájaros y cosas así. A mí se me vino a la cabeza el pájaro de Mars Attack. Que sale un pájaro que lo fríen los marcianicos. Sí, sí, sí, sí. Pues cuando vuela canta mucho y fue 11 años después o algo así. O Se supone que ya los ordenadores están más evolucionados y todo eso. Que yo pensaba que lo primero íntegro con CGI que había, que habían hecho, era la vidriera de... Sí, la vidriera de dentro de la pirámide, ¿era? No, el secreto, sí, de la pirámide. El secreto de la pirámide. Yo también lo pensaba también. Pero no, es de los mismos, es de... ILM, la Industrial Light and Magic. Exactamente. Aquí, no, bueno, aquí no lo sé, la verdad, pero estaba George Lucas... Claro, sí, es que está Lucas detrás. Blanco y en botella. Y bueno, y la vidriera esa del secreto de la pirámide está una pasada. Yo me acuerdo de ver la película y vi cuando salió la vidriera y salían dando y yo me quedé flipado. Bueno, no da la impresión de que esta película... hombre, es que claro, es que la otra, humor, lo que se dice humor, depende cómo te la quieras tomar. El perro, nada más. Pero en esta a mí me sacó varias carcajadas. E incluso el principio, cuando está en la entrada del laberinto, que está el Jagger, ese sí me sé el nombre, me recuerda a Jaggermeister. Está el Jagger matando hadas. Claro. Es súper cachondo lo de que está matando hadas y la otra. Pero es que no es Jagger, es Hagel. ¿Qué es la diferencia? Hagelmeister. Es que la he visto en versión original. Pues es que es Hagel. ¿A ti te gustan los Monty Python? A mí sí. Es que claro, aquí está uno de los guionistas fue Terry Jones, que por lo visto el guion hicieron como 25 versiones o cosas así, fue increíble. Entonces, el Terry Jones ponía más cosas de ese tipo, como por ejemplo cargándose las hadas o otras cosas así un poquillo más otra cosa diferente. Bueno, por ejemplo, cuando sale el perrete este, el Didymus, que es la polla que sale custodiando el puente, a mí eso me recordó a los caballeros de la mesa cuadrada. Sí, un poco absurdo. Claro, pues, ¿cuál es la capital de Asiria? No, a mí me recordaba al Caballero Oscuro. Ah, vale. Pensé que decía al puente de... cuando iban al puente. Vale. Caballero Negro. Es que ya te digo, es que fue eso, porque dejaron ciertas cosas de Terry Jones, otras no, porque por ejemplo Terry Jones no quería, o bueno, no, en uno de los guiones no puso que se viera al rey Goblin, hasta el final, prácticamente. Pero claro, Jim Henson decía que no, que tenía que aparecer antes y varias veces porque iba a hacer números musicales y todo. Así que ya digo que por eso, a lo mejor cosas que te hacen gracia, pues porque la escribió el Terry Jones, que cuando se reunió con Henson, el perro que sale en el que va montado el Didymus ese, total, que es un perro montando un perro, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, pero es como Goofy y Pluto. Sí, pues el perro, digamos, el perro montura, está basado en, bueno, la idea la sacó de un perro que tenía, creo que era Terry Jones, cuando lo vio Jim Henson. Un Yorkshire, ¿no? Un Yorkshire. ¿Eh? No lo sé, yo de marca de perro no entiendo. El perro que monta, que el principio que sale también, que está con ella en el jardín ese donde está ella, eso es un Yorkshire. Ah, pero es el mismo perro que monta Didymus, Ambrosius. Es el mismo perro, sí. Ambrosius es el mismo perro. Es lo que me imaginaba. Que a mí esos son los dos personajes que más me gustan. Yo me he partido con Ambrosius. Son los mejores. Sí. El gusanito azul con la bufanda. El gusanito me recordó a Alicia en el País de las Maravillas. También, sí, es verdad. Tiene muchas cosas de Alicia, ¿eh? Yo que soy muy fan de Alicia, tiene mucha referente. Había dos gusanitos, hicieron dos gusanitos, uno chiquitico, para que se viera en proporción con la Connelly, y otro más grande cuando le hacían el primer plano, para que se viera bien. Antes de eso, al principio de la película, cuando ella está como recitando y suena como un despertador, una alarma o algo así, sale corriendo, uy, qué tarde es y tal, a mí eso me recordó a Regreso al Futuro, porque el inicio es el mismo. Sí, yo de hecho... cuando estábamos viendo la película se lo comenté a Benalmá, el man, digo, tío, este es el típico inicio de película de los 80. Sí, totalmente. Pues yo creo que también Karate Kid tiene un inicio parecido con la típica musiquilla así pop ochentera, sí, mientras ve al personaje principal yendo de un sitio a otro y tal, así música como animada y sí, tal, es que es muy muy típico del cine de los 80. Es como una introducción al personaje y después ya la historia. Exactamente, y probablemente los Goonies también tenga algo así, no sé, es que es muy... O lo Goonies, muy de la época. Los Goonies empiezan con la persecución cuando se escapa. ¿Esa es, no? La canción de... Sí, sí. Sí, pero en principio de la peli sale el score. O sea, ¿sí? Es la de... Venga, voy a hacer un Antonio Carlos de... Como hacía Luigi Bercotti en los, claro, en los videojuegos. ¿Cómo era? Chan, chan, chan. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, pam, pam, tan, tan, tan, tan, chan, chan, chan. Mira, una persecución, Gordy, Gordy. ¿Sabíais que en vez de Jennifer Connelly, todavía no se había pensado en Sarah Jessica Parker? Adiós, pues menos no, más. O Helena Bonham Carter. Carter. No vea entre la cara caballo y la que no, hay que maquillarla como simio para que parezca un simio. Ahí estamos. Luego soy yo, ¿eh? A mí no me parece fea la Helena Bonham Carter. No, ya ves que es una referencia chanante. Ah, es una referencia chanante. Sí, que sí, la ¿tú no ella también el testimonio de chanante. Tim Burton? Sí, sí. Caracaballo también es referencia chanante. No, eso es de Padre de Familia. Es Padre de Familia, sí. Y otra que también se estuvo rumoreando era Mia Sara. ¿Todo en un día? Sí. Pues esa. Y que, por cierto... ¿Pero cuál? ¿La hermana o...? No, o la novia. Vale. Ferris Bueller. Uh-huh. Que, por cierto, en el set de rodaje de Dentro del Laberinto estaba cerca o contiguo al de Legend, en el que estaba Tom Cruise y Mia Sara actuando. ¿De verdad? ¿Que eres la prota de Legend? Exactamente. Uh-huh. Pues ya te digo. También, por eso estaría allí, supongo. Sí, y que acabó casándose con el hijo, creo que era de Jim Henson. ¿Sí? Sí, eso de la prensa amarilla. Bueno, ¿y vosotros habéis escuchado a los elfos esto, a los, bueno, los elfos, goblins. A los goblins cuando la Sara, el personaje que hace Jennifer Connelly, está pintando con el pintalabio las losas y le dan los azulejos, las losas del suelo, y le van dando la vuelta, que hacen unos ruidos ahí, no te enteras lo que están diciendo, y que dice, ¡hijo de puta! No me acuerdo de que dijera hijo de puta. Pues sí. ¿Hijo de puta dice? Sí. Nos quedamos un poco así como diciendo, lo ha dicho, pero claro, luego también está el lo que nos pasó cuando vimos el pero dicen hijo de puta. Dicen hijo de puta, ¿no? Sí, sí, sí. Al parecer el que doblaba dice que se le escapó ahí el hijo de puta, que era gracioso. Y en la versión original dicen algo como hija de un animal. Mi padre. De un animal o no sé qué. Hijo de una hiena. No lo recuerdo. Algo así. Pero sí, dicen hijo de puta. No, no como en el jovencito con Frankenstein, que es lo que te iba a comentar. Eso no. Bueno, ¿y alguno de vosotros es capaz de explicarme la adivinanza de las dos puertas? Porque nunca me entero. Sí, uno solamente. ¿Puede explicármelo que no sea Luigi? No he hecho el esfuerzo de ponerme a intentar descifrarla, pero sí, que era que uno siempre dice la verdad y otro siempre miente, ¿no? Sí, pero quiero que me lo descifréis. O sea, que me digáis la solución, porque me dice... Ah, pues vale. A lo mejor es que no... No sé, yo lo escuché y tal como lo escuché por un oído y me salió por el otro. Porque digo, igual a lo mejor ni está bien traducido ni nada. De los cinco que estamos aquí, ¿alguien lo sabe? No, ¿verdad? No hemos tenido ganas ninguno de ponernos a pensar en eso. Venga, me alegro, así no me siento yo tan tonto. ¿Vale? Bueno, otra cosa que he encontrado por ahí por internet es que sacaron ideas del libro Alicia en el País de las Maravillas, del Mago de Oz, y de otro libro que se llama Outside Over There, de Maurice Sendak, y al parecer es que incluso abogados de este autor tuvieron cierto contacto con los de dentro del laberinto con Jim Henson, porque es que la historia que cuenta este libro es de una hermana mayor que no quiere a un bebé y digamos que pide que se lo lleven unos duendes o algo así y se lo llevan a un bosque. Entonces, claro, se parecía mucho y bueno, por eso se pusieron en contacto, pero bueno, al final, por lo visto, no llegó a más y nada, y siguió el tema normal, sin problema. Bueno, y luego esta película tiene, si en Cristal Oscuro hemos destacado la fotografía o la composición, las imágenes que había en la peli, en esta hay ciertas cosas que a mí me parecen sencillamente espectaculares. Cuando caen en el olvidadero, las manos que lo sujetan, que las manos van haciendo formas de cara hablando, a mí eso me parece una cosa brutal. Una virguería. Me parece una virguería, como dice Luigi. Incluso hay, no sé si habéis dado cuenta, que en ciertas partes del laberinto se ve la cara de David Bowie. Sí, sí, además se ve bastante bien. Incluso a relieve, en tres trozos, que se ve desde una perspectiva la cara, y algunos fuera de, o sea, en una esquina, en una parte, no en la parte central. Me parece que hacen unas cosas totalmente chulísimas. O incluso en el mismo olvidadero, cuando tiene que abrir la puerta, que no hay nada, y coge la puerta y abre, y es primero, no sé si una despensa, un armario y tal, y luego la vuelve a abrir y ya se ve una puerta. Eso me quedé como, hostia, qué bien hecho está. Sí, eso está muy bien, la verdad. Sale siete veces la cara de David Bowie, por así decirlo, camuflada, así de manera difusa. Que hablando de lo de cuando cae en el olvidadero, es que he visto también el making of de estar dentro del laberinto, y eso hicieron más de 150 moldes, guantes de látex, para de diferentes maneras y da para las manos. Y eso está rodado, pues imagínate, Jennifer Connelly va bajando por un tubo desde una altura, es que lo he encontrado en pies, no sé cuántos en metros, la verdad que no lo he buscado, no lo he convertido. Pues ella con un arnés va cayendo durante un trayecto y las manos están puestas ahí, y entonces cada mano, pues las personas tienen que estar esperando a que baje para hacer lo que la tienen que coger y todo eso. Y que era una escena difícil porque, bueno, podía tener cierto peligro Jennifer Connelly si fallaba algo del arnés o si se acercaba demasiado a alguna de las paredes y se quedaba pillada o atrapada y la máquina seguía bajando. Pues ya te digo, fue una de las escenas más complicadas. Y también sale, por ejemplo, la cara de Hagel. Son cinco personas accionando mecanismos, servomotores y cosas así, ¿sabes? Que no es, vamos, que por eso tiene tanta expresividad, que se mueve prácticamente todo en la cara. Sí, es verdad. Y ya te digo, pues fueron eso, son, lo estuve contando y son cinco. O por ejemplo, la parte en la que se ve a David Bowie moviendo las bolas. ¿Sí? Eso es un nota, un malabarista, que está detrás de David Bowie con la mano hacia arriba, ¿no? Como si fuera la mano de David Bowie, pero el malabarista no ve las bolas. O sea, que se ve cómo lo ensaya, viéndolo, sin verlo, en diferentes posturas, así muy difíciles para que no se le caiga, y después cómo lo ensayan varias veces. Y también es bastante complicado. También Bowie tuvo problemas con el crío, que el crío es hijo del artista este conceptual, el Brian Froud, pues el hijo Toby Froud, es el que sale en la película, y tenía problemas Bowie con el niño porque a lo mejor lo cogía él y empezaba a llorar o a protestar cuando lo cogía Bowie. Ahora, por ejemplo, la escena de la canción esta de Magic Dance, en cambio el niño veía todos los goblins por todos lados y no lloraba. Pues yo estaría acojonado, estaría acostumbrado a ellos. No se quejaba, ahora en cambio lo cogía Bowie y decía que empezaba porque estaba intranquilo, lloriqueaba, quería bajarse. Dice, Bowie tenía el ojo así raro. Es curioso. Para la escena esa de Magic Dance, por ejemplo, se utilizaron 48 títeres, por así decirlo, 48, y después 52 titiriteros. Tú ves la escena, vamos, del making of, los 10 primeros minutos es solamente el video musical. Y se ve, pues, que había en la parte de arriba, que había en la parte de abajo, en el foso, había algunos que estaban disfrazados, había unos que van saltando, y eso eran, pues, gente con cuerdas que iban tirando y unos hilos muy, como un hilo muy fino, pues, para que no se viera después la cámara. Y vamos, esa escena tuvo que ser la leche a la hora de rodarla. La verdad que los making of, lo mismo que antes con Cristal Oscuro, a quien le haya gustado la película o tenga cierto interés, que lo vea. Porque es que se ven muchas cosas que están muy, muy bien. Sí, pero la película yo no llego a apreciar ningún fallo así de que se vea algún hilo. Tampoco no, bueno, he ido buscándolo a conciencia, pero... El croma del baile, el croma del baile de los bichos que me gustan. Fuego, esa la que sí. A ti te mola. Ahí pega un cantazo el sí, croma. Sí, pero por el croma, claro. Es que se separan las cabezas. No, pero es que... Además, es que en aquella época el croma lo hacían en fondo negro. Sí. En vez de hacerlo en fondo verde. Entonces, si te fijas, el pelo de la Jennifer Connelly parece que tiene ahí una silueta blanca y tal. Pega un cantazo que no veas. Que claro que es que esa... Da igual que ahí se vea mal... Porque únicamente un baile para que se vea. Es que no había otra manera de hacerlo que se pudieran separar la cabeza y las partes del cuerpo. Porque se pudiera desmembrar, la única manera era hacerlo con croma. Lo que pasa es que no estaba tan trabajado el croma. Claro, y los tíos irían vestidos de negro, entiendo. Sí, claro. Sí. Moviendo todas las cosas. En el documental se ve todo el fondo de negro y ellos van de negro. Cuando tú lo ves en el documental haciéndolo, es que tú casi no se aprecian, ¿no? Sí, sí. Es que casi te diría que hubiera quedado casi mejor que con el croma. Bueno, lo que pasa es que, claro, el documental pues no está rodado el documental para que no se vea el fondo. Entonces, claro, por la poca luz que hay, tú ves movimientos de silueta y demás. Pero que como ellos van de negro, el fondo es negro y todo eso, se ve muy bien. Uh-huh. Mira, por ejemplo, una cosa que está súper bien hecha, las otras dos puertas que hay, la de la aldaba, la que una tiene la aldaba en la boca y otra en el oído. En la boca y otra en el oído. Eso está súper bien hecho, el brillo que tiene, la manera que... Eso me quedé flipando, como diciendo, joder, qué bien hecho está a día de hoy todavía eso y lo bien que queda. Supongo que será látex, que da así aspecto de metálico. Uh-huh. Hombre, pero... Para látex, el del pantano del hedor eterno. Las hamburguesas. Espérate que me han vendido varios conceptos a la vez que quería comentar. Es muy cachondo la conversación que tienen las dos aldabas. Uno con la aldaba en la oreja y el otro en la boca. Y dice, vaya mierda de conversaciones que tenemos. Claro, uno que no puede hablar y otro que no puede escuchar. Pues imagínate. Es cachondo eso. Y otra cosa que quería, que no lo hemos dicho, la presentación del perrete este grande, de Ludo, que se parece, o a mí me recuerda, al perrete dragón de la historia interminable. Me hizo muy gracioso, o sea, me pareció muy gracioso los goblins ahí, dando vueltas y con los cascos... Y luego no recordaba yo el poder que tenía de atraer las piedras. Me resultó cachondo. Y no da la impresión de que, como hemos hablado del mago de Oz, de que cada uno de los personajes de los amigos tiene como una serie de características y tal, al igual que en el mago de Oz. El mago de Oz uno era que tenía valentía o le faltaba valentía, el otro que el león, el corazón. Y aquí es algo parecido. Salvo que a lo mejor Ludo es, no sé, Ludo es el más cortico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé, también cariñoso. Que la voz la tenía, la voz era del de Gandalf. En el doblaje, ¿no? Sí, sí. Ay, estaba pensando en inglés. No. No, la voz en español. ¿De Ludo? Sí, de Ludo. Ah, pues no me di cuenta. Y la hija que también hace doblaje, es la que le ponía el doblaje a Sara, a Jennifer Connelly. Todo quedó en familia. Sí. Los pantalones de David Bowie. El paquetón de David Bowie. La huevada, la huevada. Los 80 estéticamente fueron criminales, ¿eh? Madre mía. Oye, una pregunta. ¿La película es un sueño de ella? A mí me da esa impresión. Es que es un poco como Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Que ella se despierta después y deja entrever como que... Yo creo que es como... El paso de la niñez, ¿no? Que ya es a la madurez, ¿no? Y como que tiene que dejar a un lado tanta fantasía y ser un poquito más responsable. Vale. Eso se ve bien en la escena de la basura que entra al cuarto. Que empieza anda que no da miedo la bruja esa, tío. Anda que no da miedo. Coño. Que empieza a darle juguetes y cosas de. Sí, sí, para que no piense. Gracia, para que no piense. Mira, quédate ahí con tu muñequito y tus paranoias y tal. Y luego también en el baile de máscaras con David Bowie, porque ahí hay un rollete de tema. Sí. Claro, es que eso es lo que he leído, que digamos que el Bowie. Le picaba la pituitaria. Necesitaba apoyazo en la frente. Que el Bowie. El Bowie es la idealización de Connelly adolescente como símbolo sexual. Un poco así de los 80, el pelo como los de Europe, la chaquetilla de cuero. La huevada, no sé por qué, pero bueno. Sí, tipo Van Halen, como iban. Sí, que todos los heavy y todo de rock estos llevaban unos pantalones súper pegados y unas mallas, que no entiendo el por qué, pero bueno. Entonces. Eso, la idealización, el despertar sexual de ella, que pasa ya a la fase adolescente, pues el reflejo Bowie. Yo no hubiera cogido a Bowie, pero era los 80 también, es verdad. Bowie, los pelos cardados. En fin, que por cierto, esos pelos escardados, ¿son pelucón? ¿Es un pelucón o es pelo sí, de verdad? No, es peluca. Ah, vale, porque eso... Es peluca porque en el making of se ve como lo entrevistan entre toma y toma y se ve el tío con su pelo normal y maquillado los ojos. Así con esa... lo lleva maquillado como las canis, así para atrás, ¿sí? Con esos rayones. y entonces, claro, es un pelucón. Vamos, que no es... Bueno, y si se hiciera ahora mismo un remake de Dentro del Laberinto, ¿no pensáis que Rosalía sería perfecta para el papel de Bowie? ¿Qué? ¿Cómo? Con esos dedos, con esa estética tan estrafalaria y con esos dedos, con las cabezas de gamba. Te diría malamente cada dos por tres, así que no. No sé. Un remake de Dentro del Laberinto a día actual. Uf, no creo. No, yo creo que no hace falta que está. De la misma manera que la serie de Netflix de Cristal Oscuro, sí puede aportar algo. Dentro del Laberinto yo creo que no se debería tocar. Es complicado pasarlo ahora. Bueno, y el melocotón como la manzana de Blancanieves. Sí, las referencias ahí son, vamos, es que hay muchas referencias muy claras, vaya. Y como hemos mencionado antes, la protomontaña de basura que se parecía ya a la montaña de basura de los Fraggles, que no sé cuál fue primera, si fueron los Fraggles o... Hombre, ya por esta época, ya por el 86, yo creo que ya estarían los Fraggles, ¿no? Sí, los Fraggles creo que son antes, un poco antes. Creo. ¿Crees? Creo. I believe. Pues Fraggle Rock en Fraggles del 83. En el 83, o sea que sí, ya existía. Posiblemente sacaría la idea de los Fraggles y la pondrían aquí en... Sería autorreferenciarse. En Labyrinth. Bueno, más cositas que podéis decir de la película. El perro. El perro. Es que... Sir Didymus. Es genial, es genial. Empieza... Es que es un tío que no le tiene miedo a nada, empieza a pegarle bocado a todo... En el pantano del hedor eterno, que por cierto, cada vez que pisa el ludo suena un peo, cosa que me resultó simpático. Aunque sea un peo fino, pero En cada piedra que pisa hay un peo. Pero el perro me parece un cachondo. Y la pregunta es, ¿pero nos das permiso para pasar? Y dice, pues sí, sí, claro. De hecho, no recuerda el cómo se llama, el que me ha dicho, el pantano de él. Hedor Eterno. Hedor Eterno. Y la princesa prometida, ¿no había también algo de un pantano de o un bosque de la lamentación, una cosa así? Sí, hombre, igual. En la historia interminable. En la historia interminable, que era el pantano de la tristeza. Que era donde se moría el Artax, el caballo de Atreyu. Qué momentazo. Claro, es que ya te digo. Momento, buah, duro, ¿eh? Llorar. Pues ahora que lo dices, lo recuerdo. Es que yo, la historia interminable. Yo no la he visto. ¿No? No. Madre mía. Pero vamos. Ven a que no es interminable de verdad, que al final tiene un fin. Pues eso, me recordaba eso, a cosas así de esto, de la princesa prometida, ya decía esto, el pantano de la tristeza, me acuerdo de verdad cuando se muere el jamelgo. Yo es que la película, bueno, es de esta, una, pues yo creo un poco como Tchaikovsky, ¿no? Que la vi en el cine con mis padres y tal, y en su momento me fascinó. Luego la ves más tarde y dices, hombre, pues se le ven las costuras, ¿no? Bien. Sobre todo porque después, luego más adelante, me leí el libro y el libro es una puta pasada. El libro es la puta caña, vaya. Yo es que no puedo opinar porque no la he visto. Ni tal leído. He visto tráiler, he visto anuncios, las imágenes y tal, de eso, del perrete dragón, que yo creía que era un perrete, lo que pasa que hace unos años me dijeron, no, ese es un dragón. Y bueno, dragón de la suerte. Bueno, vale, pues ya está, pero un dragón perrete. Pero que te digo que no lo he visto. De hecho, hace unos 10 años por ahí, en el cole la pusimos para los peques. Y como estaba haciendo cosas, no podía estar pendiente de la película. Vi cuatro escenas y tal, y es que no me enteré de una mierda. Pero bueno. Tío, vaya. No has tenido infancia, Sí, sí, yo veía un montón de mierdas. Yo veía mierda a casa como vos, pero estas dos mierdacas en concreto, la de Cristal Oscuro y... Pero no me torturaba porque a mí me daba pánico el lobo. Sale un lobo, ¿no? ¿Dónde? Y en la historia interminable. Mi primo paraba, o sea, le daba a ralentizar la imagen, que eso era una tortura china con los VHS, para que se viera el lobo lentamente y yo me cagaba de miedo. Eso me daba pánico. Los bichos de Cristal Oscuro no, pero el lobo sí. Es que yo te puedo decir, por ejemplo, que mis vecinos me prestaban peli y tal, y yo recuerdo de una de las que más miedo me dio, de las que me daban las pelis y tal, Reanimator. O sea, joder, macho, yo veía Reanimator. Cojones, que Reanimator yo no la vi en su momento, la vi hace poco porque me lo comentó mi mujer. Y tío, cuando vi Reanimator, me gustó, pero digo, coño, esto... Claro, ya decía, yo recuerdo aquella película y tenía pesadillas, para no tenerla. Que le metas un líquido a las partes del cuerpo, que está basado en un relato de H.P. Lovecraft, sí. Y, joder, que salga ahí una escena en la que una cabeza intenta mantener sexo con una mujer. Tío. Mira, esa no la he visto yo. Bueno. Yo tampoco he visto Reanimator. A ver, me gustó, la verdad me gustó. Viendo la hora y tal, pero es fuerte. Y luego también te daba mucho miedo el Freddy Krueger, ¿no? Sí, Freddy, hasta el año pasado no vi la primera entera. ¿Habéis visto, no? ¿Qué película viste de joven? De Chino, ¿viste dentro del laberinto? No. No, perdón, Cristal Oscuro, no. ¿Viste La Historia Interminable? No. ¿Viste Pesadilla en el Mestrí? No, Pesadilla en el Mestrí está... Pesadilla en el Mestrí hasta hace un año no la vi. Yo no la he visto entera, la verdad, porque tampoco me atrae la película. No, pasa un mal rato por pasarlo, no. No, a mí todas esas pelis me... Bueno, mal rato que pase yo con Cristal Oscuro, pero bueno. Bueno, que nos vamos del laberinto. Nos vamos del laberinto. Oye, ¿qué os parece la batalla final con los goblins ahí? Hombre, pues el pienso goblin... goblin y pienso en la bolsa esta de... De gusanito. Los Puppings. Y yo pienso en el videojuego. Pues el Goblin que dispara está chulo. Sí, sí, sí. Bueno, el de la ametralladora, ¿no? Sí, sí. Que dispara para todos lados. Sí, parece una Gatling, ¿no? Exactamente. Yo solo me acuerdo de la película, de lo único que me acordaba de pequeño era eso. Eso y el otro llamando a las piedras y cayéndole encima. Y el cañón que tira, que dice, ¿le hemos dado algo? Sí. A mí esa escena me pareció muy locker. Me gustó mucho, me pareció muy, muy locker. Y el perro corriendo y tal, oye, no huya. Que si no, no te des de comer. Y se da la vuelta el perrete. Y cuando hay 20 goblins rodeando al perrete, y si los tenemos rodeados. Es que nada más que el nombre, Ambrosius, ya el nombre del perrete, Ambrosius, ya ahí ya me ganó. Bueno, ¿y qué os pareció el guardián este? Bueno, el guardián que está dormido y tal, no, el que sale después. El guardián este de metal. En la puerta. Ah, sí. Eso es una pasada. ¡Guau! Eso tenía que pesar lo más grande. En el making of se ve la estructura, una estructura de hierro ahí con motores, con engranajes, y sobre eso le van poniendo las chapas, y la verdad que es una pasada. Cuando se ve en el documental dices, joder, es que, yo qué sé, a día de hoy tienes los programas informáticos y tal, pero es que ahí era una... A pelo. Ingeniería, es decir, primero idearlo en la cabeza, llevárselo a un nota para que intente llevarlo a la realidad, actúe el armazón, que puedas tener el peso bien distribuido, porque que si no se te va, que los motores, para que tampoco tengan una fuerza y que se vean los movimientos demasiado así, vamos, increíble. Es una pasada. Luego la escena final también está muy bien rodada con espejo, era, ¿no? ¿La de las escaleras? Sí, con espejos para que se viera todas las tomas, que está inspirado en la obra de... Escher. De Escher, pero si te fijas, todo ese tipo de cosas, todas esas referencias aparecen en el cuarto de Sara. Sí, se piensa que es onírico, ¿no? Un poco onírico. Todo sale, los personajes de Ludo sale también, sale sí. El Jared, el Didymus este también sale, los libros, en fin. Incluso una figura de como de David Bowie. Sí, en el tocador, ¿no? Que de la escena de la escalera... Tuvieron que hacer un escenario, o sea, el escenario medía 10 metros de alto. Hicieron hasta marionetas del bebé para poder colocarlo en distintas posiciones, cuando los giros de cámara, para que se viera en distintas partes de la escalera el bebé. Sí, sí. Hay una escena en la que Bowie sube, ¿no? Pasa de abajo arriba. Sí, sí. Es tremenda, ¿eh? Eso lo hizo un especialista, tenía un... como una varilla metida por el pantalón. Cogida la pierna. Cogida la pierna y entonces se incorporaba. Y me pareció una brutalidad, vaya, para la época, sí, sí. Vamos. Es cierto. Eso a mí me chocó. Sí, bueno, no me chocó, me impactó. Sí. El documental se ve y es una pasada. Cuando se ve el tío subiendo desde la parte de abajo a la de arriba. Y luego el final también está muy... El final está muy guay. Cuando salen todos los personajes, un montón de personajes a la vez, como final, colofón y tal, una vez que todo ha pasado. Es como madura, pero no te olvides nunca de tu niño interior, ¿no? Exactamente. Es un poco como la película del revés, que es un poco eso, la madurez. ¿Como la película? In and Out. ¿Cuál? ¿In and Out se llama? No, In and Out no. No, Inside Out. Inside Out, eso. Ah, vale, del revés, sí. Sí. A mí la verdad es que me gusta mucho el momento cuando va a subir hacia arriba para enfrentarse a David Bowie al final, y que le dicen los tres amigos, así, sobre todo el vejete, ¿no? Le dice, bueno, ya sabes que si nos necesitas, llámanos y tal, así. Me parece un momento muy tierno y muy entrañable, ¿no? Y luego al final, cuando ya por fin termina la cosa y tal, dice, bueno, yo en algunos momentos de mi vida os tendré que llamar y eso. Ese momento, ¿verdad, Orri? Es muy... Sí, es bonito. Muy, muy bonito. Sí. No digas esas cosas que me pongo tierno. Le llegan a la patata a Orri. Sí. Es verdad. Bueno, ¿lo mejor y lo peor o tenéis algo más que contar de la peli? No. Vamos a lo mejor y lo peor. Bueno, pues entonces vamos a lo mejor y a lo peor de la peli. Luigi, ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado? Pues lo que menos me ha gustado, como ya he dicho antes, los números musicales de David Bowie, que me parecen un poco, bueno, yo en general que tengo que decir que no me suelen entusiasmar los musicales, ¿no? Y en esta película, pues bueno, de repente, además que como que no te lo esperas, ¿no? Estás viendo una película así de aventura y tal, y de repente se te ponen ahí a cantar y tal, y a mí no me moló. Y lo que más me gustó, pues, yo creo que la galería de personajes que aparecen, ¿no? Desde Hoggle hasta Ludo, hasta el perrete, creo que son todos desde divertido a entrañable y tal, y no sé, y en general que realmente te interesa lo que le pasa a los personajes, ¿no? Y no sé, es como que te involucra en que Jennifer Connelly por fin rescate al hermanillo y tal, y hombre, a ver, sabes que al final lo va a rescatar porque es una película de Hollywood y tal, y realmente en ese sentido lo que el final no tiene mucho, no sorprende, pero eso. Que creo que los personajes están muy bien todos. ¿Y tú, Plisken? Pues básicamente lo mismo que ha dicho Luigi. No me gustan los temas musicales y ahí a mitad de la historia. Y después lo que sí me gusta es pues todos los personajillos. Absolutamente todo. Desde el gusano ese que hay en la pared, los ojos que también hay ahí en la pared, que vas mirando a un lado y a otro, los que van levantando las lozas, también me hace gracia. Los del acertijo. No, los que van levantando cuando ella va dejando con el pintalabios el camino del laberinto. Añadía, no corregía. ¡La puta! Incluso cuando están torturando al Ludo, los goblins esos que tienen un palo y un bicho. Que pega bocado, eso también me gustaron. Y mira que se ven mal hechos, quiero decir, porque ahí sí se ve un poco, pero me hace gracia después pegándose bocado allí por el laberinto y todo eso. En fin, todos los personajes. Y cuando salen del olvidadero, las barrocas estas que hay en la pared, que dicen, no vayas por ahí y tal. Sí, eso está muy bien. Y dicen, no, mira, no me digan nada. Y tal. Y dice, oye, es que llevo mucho tiempo sin decirle nada. Venga, anda, dímelo. Dilo. Y hace así, no voy. sí, eso también está muy bien. Yo creo que todas esas cosas, así un plan de cachondeo y tal, puede que salieran de Terry Jones. Pues eso, de los personajes. A ver, lo mejor y lo peor. A mí sí me gustan los números musicales, pero es verdad que creo que algunos sobran, como los de los duendecillos estos de fuego que se quitan la cabeza. Eso y el croma, es verdad que yo ese número directamente lo quitaba. Y por lo demás, pues la película me parece una maravilla. Es Peter Pan, Alicia en el País de la Maravilla, El Mago de Oz, todo, pero muy de los 80. Y los personajes son súper carismáticos y empatizas con ellos y te los quieres llevar a tu casa así que sean tus amigos. En este segundo visionado que he hecho de la película, o la vez actual que lo he visto, que ha sido hace 2 días o ayer, me ha gustado mucho, la verdad. No la recordaba tan bien como cuando la he visto. En general me ha gustado mucho la película. Me ha gustado mucho todos los golpes de humor que tiene, son súper cachondos. El perrete me ha flipado. Los huevos que tiene el perro y los toques de humor que tiene. En general, todos los gags humorísticos son muy chulos. Lo que menos, a mí este tipo de marionetas, como he dicho antes, yo creo que de chico me crearon un puto trauma. De hecho, en el cuentacuento hay un cuento específico de un pájaro gigante que uno tiene que quitarle una pluma. A mí eso me aterró de chico y yo he tenido pesadillas con eso. Igual que con los bichos estos que se le quita la cabeza y bailan y eso, a mí eso, no sé, no me gusta. No me gusta, pero supongo que es por un trauma infantil que tendré. Y el croma que se nota un huevo. Pero en general, la película me ha gustado mucho y el segundo visionado que me ha gustado. Pues a mí me ha gustado mucho. Me lo he pasado pipa. Vaya, de hecho, estaba cansado y estaba pegando, no cabezada, sino estaba cansado y empezaba, se me caían las lágrimas y tal, y a bostezar, Pero está diciendo, joder, si es que está de puta madre. Es por cansancio, no es por aburrimiento. Y la verdad es que es de las pelis que cuando pasa el tiempo y la vuelve, cuando lleva un tiempo que no las ve y la vuelve a ver, pues mola. Mola volver a redescubrir, acordarte y ver distintos guiños y distintas cositas y tal. Y es que tiene muchas cosas de humor. Por ejemplo, una cosa que no hemos mencionado es el hombre este mayor que tiene un sombrero con un pájaro. ¿Un pollo? Con un pollo. Que no le dice nada, lo único que le dice es: para avanzar hay que retroceder. Y se queda dormido y tiene ahí el cacharrito para que le dé dinero. Está dormido, pero mueve la mano para que. Dame dinero, dame. Eso tiene a veces un humor, no voy a decir surrealista. Es que lo es. Pero un humor muy absurdo. Y es que no tiene relevancia en la película, en la trama. No, pero es que en la película no, en el libro sí. Ah, vale. Versión original, el pollo de la cabeza dice gracias señorita en castellano. Sí, es cierto. Me ha llamado la atención porque yo sí. La he visto ahora en versión original, pero en su día la vi doblada, claro. Y me ha hecho mucha gracia, digo, mira. Y en el libro dice que para llegar tienes que andar, deshacer el camino o andar hacia atrás. Eso de Harry Potter. Pues empiezan a andar hacia atrás y llegan a donde tenían que llegar. En la película no tiene ningún sentido. Luego, por ejemplo, lo que he comentado al principio de matando las hadas. Y le dice, oh, qué energúmeno matando a la hada. Y coge la hada y la hada le muerde. Y el otro va contando la hada que se va cargando. De primera ya te dice de qué va a ir la película. En cuanto a mi escena preferida o lo mejor de la película, pues Didymus y Ambrosius. Yo creo que eso es sin duda un acierto sí o sí. Y lo que menos, por no repetirme con lo de las canciones, pues si hay alguna que otra pequeñito fallo de la película, como cuando David Bowie está tirando el bebé que se nota que es un muñequete, pero bueno, no me importa demasiado. Y una cosa que no hemos comentado y que me chocó, o sea, no es que me chocó, sino que me activó el chip cuando empecé a verla, es en el momento que empieza a decir las palabras al principio el personaje de Sara, que aparecen todos los muñecos con un fondo negro, todos los goblins. Yo qué sé, esa imagen, cuando dice, venga, dilo bien, repítelo, que te sale, son, no sé, son 2 o 3 segundos sobre fondo negro, la cara de los goblins, que todos los goblins molan mil. Eso me activó un chip o algo ahí, estaba viendo la película y era bueno, sí, y fue, salí eso, y yo qué sé, a lo mejor sería porque una hora antes había visto dentro de El Cristal Oscuro. Pero que me pareció una mierda, como ya he dicho. Pues no sé si por el cambio ese de decir, hostia, que este sí que mola. Me recordó mucho a los telañecos. Me recordó a, por ejemplo, a una versión que hacen del Bohemian Rhapsody los telañecos, que esta que te caga, yo qué sé, me activó el chip. Ojalá vinieran los goblins y se te llevaran ahora mismo. Que me coman los huevos. No. Cuidado que al final uno desea las cosas y los goblins las cumplen, ¿eh? Sí, a ver si va a estar dormido y te va a notar algo ahí abajo. Un escozor. Hacemos una pausita, metemos una cuña y pasamos a una sección nueva o algo raro que tenemos ahí previsto. Bienvenida, bienvenido, bienvenide al Expediente Orri, donde os hablo de algunas cosas que me han parecido curiosas. Porque no todo va a ser hablar de cine, ¿no? Bueno, hoy quería comentaros una nueva sección que vamos a hacer, que vamos a hablar un poquito de lo que son los premios Darwin. Voy a explicar un poco quién fue Darwin, porque es importante para esta sección saber quién fue. El origen de los premios Darwin en sí, ¿Quién lo creó? Los premios Darwin. Los requisitos para formar parte de este fabuloso club y algunos casos que hemos encontrado por ahí. Charles Darwin fue un naturalista inglés que ahí a finales del siglo XIX, 1859, pues postuló una teoría que la denominó el origen de las especies. Y viene a decir algo así como que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo y con las características del entorno a partir de un antepasado común mediante el proceso de selección natural. Quedad con este concepto, selección natural. La naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Esta teoría derivó en dos tesis fundamentales que postuló Darwin. La primera es que las especies derivaron de un ancestro común, pero con el tiempo las siguientes generaciones fueron acumulando diferencias, evolucionando. Y la segunda tesis que postuló fue que a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse dejando descendientes con características similares. Vale, esto ha quedado claro. ¿Quién fue Darwin? La teoría de la selección natural. Origen de los premios Darwin. Allá por 1985, aproximadamente mes arriba, mes abajo, empezó a haber un intercambio de correos y foros con casos de muerte absurda. Eso eran casos curiosos. Y empezó a generar interés y cachondeo algo macabro. Se llegó a la conclusión de que todo aquel que se quite de en medio de forma estúpida o absurda favorece a la evolución del ser humano. Por ello, merece una mención o un reconocimiento porque, gracias a esto, la especie humana evoluciona. Si tú te quitas de en medio haciendo cosas absurdas o chorradas, mejor que no tenga descendencia porque si no la hemos cagado, ¿vale? Existe una página oficial que se llama Darwin Awards. Espero haberlo dicho bien, Luigi. Awards. Vale, pues Darwin Awards, que lleva una tal Wendy Northcutt, o Northcutt, o como tú quieras llamarlo, Luigi, donde va recopilando todos estos casos tan, digamos, curiosos, porque son curiosos. Y la propia Wendy estableció las bases o requisitos para poder ganar o aspirar a un reconocimiento de premio Darwin, que son las siguientes. Los requisitos son los siguientes. La primera es que el individuo nominado a este premio debe quedar imposibilitado de reproducirse. Es decir, o muere o se queda estéril. Eso está claro. ¿Por qué? Porque si se queda estéril o muere, obviamente no puede tener descendencia, entonces los genes se quedan contenidos en esa mierda de individuo y no pasan a posteriores seres. Ah, entonces también aspira a premio Darwin si te queda estéril. Exactamente, pero... Anda. Tengo entendido estéril, que... Pero sin tener hijo antes. Exactamente. No puedes transmitir tus genes. Coño, yo pensaba que era solamente para gente que la diñaba. No. Tus genes de puto loco deben quedarse donde estás. No puedes transmitirlo, ¿vale? Bueno, pero entonces, si te queda estéril, ¿si te queda Obélix? También. No hay nada de eso. Supongo que eso tendrá que ver con la puta gordura que tú te refieres, pero no tiene nada que ver, porque eso tampoco es tan malo. Otro requisito es la excelencia, es decir, que tiene que ser una imprudencia a lo grande, a tutti play, en plan, hostia, qué bruto, qué puto cabrón, ¿cómo ha hecho eso? Pues eso, una muerte excelente de asombrosa. Pero se supone que la matrícula de honor de las muertes, ¿no? Exactamente, ya luego veremos algunos casos de decir, pero qué hijo de puta, ¿cómo se le ocurren estas mierdas? Pues eso es. Otro requisito es autoselección, es decir, que si en caso de quedarte estéril tienes que habértelo hecho tú mismo, no vale que un tío te dispare con una escopeta en los huevos, porque eso ya no aspira a premio Darwin. Eso es un accidente. Eso es copiar. Claro, llevando lo de matrícula de honor de ITA, pues si te castran, es como copiar. Sí, en ese contexto sí. Tiene que ser autoinfligido. O te matas tú o te quedas estéril tú. No porque alguien te haya provocado un accidente. Uh-huh. Otro requisito obvio es tener madurez. O sea, ser maduro, mayor de edad, ser en teoría, consciente de lo que estás haciendo. Y el último requisito es que tiene que ser un hecho veraz, que debe ser comprobado. O alguna grabación en vídeo o algún testimonio que sea dado por cierto, pero no valen temas de leyendas urbanas. ¿Vale? ¿Ha quedado claro hasta aquí el por qué se llaman premios Darwin? Sí, sí. Claro. Perfecto. Pues ahora os voy a comentar algunos ejemplitos que tengo por aquí. Eso. Un ejemplo de un aspirante a premio Darwin, por ejemplo, esto no es que haya leído nada sobre esto, pero es un ejemplo para que hagáis una idea, es el puto loco que mete la cabeza en la boca de un cocodrilo. Lo primero, ¿para qué? ¿Tú no habéis visto gente que mete la cabeza en la boca de un cocodrilo? Pues no sé si he visto alguno, pero ¿por qué? Bueno, exactamente, el por qué. Eso es, puede ser nominado a premio Darwin. Yo pensaba que como ejemplo me iba a dar a todos los giris que hacen balconing. Ejemplo de premio Darwin. Y esas cosas, vaya. Ejemplo de premio Darwin. Pero vamos, los tíos estos que meten la cabeza en la boca de un cocodrilo, esos son aspirantes a premio Darwin. Porque el cocodrilo le da por toseo, por tragar y cierra la boca. Todo el mundo cuando traga cierra la boca. No, que es un cocodrilo, que es un animal salvaje. Claro. Que no hay ni toser ni estornudar, es que... Bueno, pues un ejemplo. Tenemos aquí un nominado, vamos a llamarlo Manolito, que este tiene que ser inglés, porque era un forofo de su equipo de fútbol y un día su equipo iba tan mal, su equipo precisamente era el Gales, que dijo, si gana Gales, me corto los huevos. ¿Y a que no sabéis lo que pasó? Que ganó. Ganó Gales. Y el tío, con dos huevos, se los quitó. O sea, se cortó los huevos. O sea, con dos huevos no, sin dos huevos. Bueno, ya estaba sin dos huevos, pero se jugó los huevos y era un hombre de palabra, como buen inglés, pero un poco gilipollas. Galés. Bueno, perdón, galés, es verdad, cierto. Pues se cortó los huevos, entonces este fue un nominado para los premios de Darwin porque ya no pudo tener descendencia. Para alivio de las ovejas que hubiera por alrededor. Los subsidios. Bueno, ya que has comentado el tema de ovejas, tenemos un caso español. No, bueno, es que comentar que a los galeses el estereotipo regional de por allí que lo llaman los folla ovejas. Entonces, por eso lo decía. Follovino, Sipsager. Creo que tenía aquí uno de un español. Bueno, no, vale. ¿No sería que se fue a tirar un... Bueno. No, este fue a tirarse a una gallina. De hecho, se la tiró. Tenemos aquí a Herminio. ¿Vale? Herminio. Que estaba enamorado de un ave de corral, una gallina, Margarita. Y... En fin, hacían el amor con frecuencia. Y un día empezó a empotrarla contra la pared del corral con tanta fuerza. ¡Qué imagen! La pared no resistió y se desplomó. Se desplomó la pared encima de la gallina y del pobre Herminio. Lo más triste de esto es que las imágenes que salen, porque lo podía encontrar en internet, ahí salen imágenes. El fotógrafo era un poco hijo de puta. Porque se ve a Herminio aplastado, porque murió obviamente, aplastado con los pantalones por la rodilla y la gallina ahí también aplastada. Tío, es un tema un poco lamentable, pero... El juez que pueda levantar cadáver. Hola, tú imagínate el percal. Sí, sí, hay fotos y en blanco y negro. Se lo ha buscado, ¿no, Vena? ¿Cómo se llama eso, por favor? Sí, mira. Tú buscas Herminio, título, gallina y aplastamiento. En inglés. La foto en inglés que pone Spanish Perf Six Boulder Loose de 39 años. Por cierto, que con lo que ha dicho, dice Spaniard was happily having carnal relations. Hombre, no deja de ser la foto de un cadáver. Sí, me muteo. No te mutees. Bueno, pobre Herminio. Iba a comentar que con lo que ha dicho Plisken me ha recordado, no sé si os acordáis de la canción de Descondo de Pánico a una muerte ridícula. Exactamente. Que decía precisamente eso, decía, se ríe hasta el juez que levanta el cadáver. Es que te imagínate la imagen, tío. Qué horror. Pues sí. Ay, Dios. Tenemos también a un fotógrafo que solía hacer fotografías aéreas de gente tirándose en paracaídas y un día con la emoción o que no desayunó bien, pues se tiraron los paracaidistas, se tiró él y en el aire se dio cuenta de que no llevaba puesto el paracaídas. ¿En serio? Sí, es cierto. Entonces, en fin, las fotos serían dignas de ver, ¿no? Las caras de los paracaidistas diciendo, y yo, el paracaídas, que se te ha olvidado. Que es una mochila. Ay, dice, ahora vuelvo, bueno. ¿Cuándo baje? Es que acabo de ver la foto del tío, macho. Que está todavía con Herminio. Con todo respeto a Herminio, pero macho, ¿a quién se le ocurre? Hubo mucha pasión en esa relación. La verdad, porque no sea, tío. Es que el tío que le está follando una gallina, tío. Bueno, otro con pocas luces. Un tío que trabajaba en un depósito con bidones de gasolina y no estaba muy seguro si tenía o no tenía eso combustible y no se le ocurrió otra cosa que encender un mechero para ver si estaba, si había líquido en el bidón. Obviamente, el bidón se fue a tomar por culo y él también. Normal. Joder, macho, qué. Tenemos otra de un tío con una mente lúcida que lo que quería era visitar el mundo. Entonces, cogió una silla de playa y le ató como unos 50 globos de helio. La silla estaba anclada y dijo, bueno, pues me llevo una escopetilla de estas de plomillo y voy disparando a los globitos poco a poco y voy bajando suavemente. Me doy un paseo por el aire y disparo suavemente. Bueno, pues se ve que no calculó muy bien la cantidad de globos que necesitaba, porque en cuanto cortó el ancla que tenía, salió disparado hacia el aire y con el ímpetu pues se le cayó la escopetilla de plomillos. No, que yo esto me suena de los cazadores de mitos. De haberlo visto. Y no, lo que pasa es que no recuerdo si logran despegar o no. Es lo que ya no recuerdo. Bueno, está aquí en la lista de, sí, supongo que sí, de premios Darwin. Supongo que si es verídico será cierto. Entonces yo no sé dónde acabó el tío, pero creo que no acabó cerca de donde estaba. Y lo peor es que perdió la escopeta. Por cierto, hablando de no acabar cerca de donde estaba, hay un vídeo en YouTube que se llama Soy gilipollas y en mi casa no lo saben. Y es buenísimo. Son un grupo de guiri en un parque infantil y entonces están como en el cacharrito este que gira y da vuelta y tal, ¿no? Es de la moto, ¿no? Exactamente. Entonces cogen, están con la moto, le pegan la rueda al cacharro, ¿no? Y empiezan ahí a arrancar, ¡boom, boom! Y entonces, para que empiece a dar vueltas con el giro de la rueda de la moto, y es que cuando de repente empieza a moverse, ¿no? Y te dice, ah, mira, se está moviendo, mira qué bien. Y cuando de repente eso empieza a coger velocidad, salen disparadas de una forma. Así, eso lo he visto yo. Que da miedo, tío. Yo no el tío sale con la espalda partida prácticamente, porque... Sí, vamos, yo no sé cómo acabaría la criatura, pero vaya, es que el vídeo es acojonante, tío. Yo cuando lo vi me quedé diciendo, no puede ser verdad que haya gente tan imbécil, tío. Sí, los hay, tío. No, aquí lo estaba escuchando de Orri. Los premios Darwin, son nominados a premios Darwin. A ver, ¿por dónde sigo? Pues tenemos otro que era un concurso de beber alcohol, ¿vale? Esto pasó en 1999. Y vamos a llamarlo McDowell, por ejemplo. Por cada cerveza te daban un punto y por cada chupito te daban 8 puntos. Bien, pues McDowell consiguió la friolera de 236 puntos. Ganó, pero no lo disfrutó. Dice que se tomó 34 cervezas, 4 bourbon, 17 tequilas en una hora y media. Hostia. Y claro... ¿Cuánto? Repite. 34 cervezas, 4 bourbons y 17 tequilas en una hora y media. Pero... ¿Cómo? Era un concurso, yo qué sé, le pondrían un embudo del tamaño de un bebedero de patos en la boca y le echarían todo esto junto, porque si no, no lo entiendo. Pero vamos, 237 puntos es una buena puntuación. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, directamente al hoyo. Totalmente. Tenemos otro caso de un señor que le llega el correo, el reparto de correo, y ve que la dirección no es la suya, pero sí el remite. O sea, él había mandado esto. Entonces, cuando lo abrió, reventó, porque era una carta bomba. Era un terrorista que había puesto mal la dirección, pero había puesto el remite, el gilipollas. Tío, ¿eso puede ser verdad? Pues parece que sí. Madre mía. Parece que sí. Hay gente muy tonta, muy tonta. Madre mía. Tenemos otro, este puede que sea de la mascletada de Valencia, no lo sé, pero le gustaba tirar petardos gordos, ¿vale? Total, que con su cigarro encendía los petardos y los tiraba. Y entonces en una de estas se confundió y en vez de tirar el petardo, tiró el cigarro. Y se metió el petardaco en la boca. En fin, yo no quiero pensar cómo acabó el tema, pero esto pasó también. Hostia, qué bueno. Y por último, tengo aquí el caso de una persona... Se fumó un petardo, nunca mejor dicho. Vaya. Totalmente. De ahí viene. Porque, si ya dice que lo de fumar petardo no es bueno para la cabeza, tío. Totalmente. Y yo me imagino el emocionado de la vida tirando el cigarro y metiéndose el petardo en la boca. ¿No? Y tenemos otro que ya con esto acabo por hoy y ya otro día seguiremos, que una persona que estaría deprimida... el pobre, y lo que quería era suicidarse. Entonces, ató una cuerda a una piedra en un acantilado y llevaba el tío una pistola y se bebió un veneno y saltó. Y en el aire lo que quiso fue reventarse la cabeza con la pistola. Sí, quería asegurarse de morir, ¿vale? Total, que no sé si por el susto o por el frío la pistola no apuntó bien y lo que hizo fue cargarse la cuerda. Entonces cayó panza abajo contra el agua y lo que hizo fue vomitar el veneno. Y esta persona murió, pero fue por hipotermia, no por ni por el veneno, ni por ahorcamiento, ni por un disparo en la cabeza. Fue por hipotermia. Sí, lo contaron en su momento los Goma Espuma, ¿no? Pero también decía que se prendió fuego. Cierto. Se prendió fuego y al caer al agua se le apagó el fuego. Exactamente. Vomitó el veneno, evidentemente no se ahorcó y murió por hipotermia. Vaya. Por hipotermia. Por agonía, vaya. Había omitido el tema del fuego, es cierto. En fin, hay gente curiosa por el mundo. Hay gente para todo, ¿no? Y a ellos se dedica estos premios porque ayudan a que la especie siga evolucionando y no involucionando. Y otro día seguiremos con algunos hechos insólitos más. Es una pena que no haya participado hoy, que está poniendo calabaza el amigo Valdis, porque él tenía algunas muertes medievales que decían que merecía la pena citarla. Pues bueno, sí, a ver si el próximo capítulo nos cuenta sus versiones. Bueno, Orri, pues muchas gracias por habernos traído esta muerte y por habernos iluminado con Herminio y la gallina. A vosotros siempre. Tío, que esa foto de verdad, tío, qué vergüenza, ¿eh? Sí, sí. Es sí. Que es de verdad. Sí, sí, claro, ha puesto aquí por el chat interno, Sakuski ha puesto el enlace al farodevigo.es. Y una noticia que en 2016 cumplió 25 años. En el falo de Vigo. Y que además, y que el también, pie de foto dice... Di, ven al, di. No, que también incluye la canción de Defcon 2, artículo de Pánico a una muerte ridícula, sí. Como ha dicho Luigi. Sí, el pie de foto dice, el hombre fallecido y, en primer plano, la gallina atenazada entre sus manos. Es que el que haya escrito esto, o sea, el cabrón que hizo esto. Tío, que no es cabrón, que también. Oye, que es la verdad, es la verdad. Yo llegué a escuchar del pueblo, pero no murieron, sino que alguno que otro que también se ha dado caso de empotrar a una mula, de pegarle un viaje, claro, una cosa, coño, claro, es que tú imagínate. Y hay que tener valor. Y ahora explica eso, tío. Y explica eso en el médico. Yo eso lo he escuchado, no sé si es lo típico esto que también muchas veces los pueblos se exageran, ¿sabes? Mira, viene aquí y dice, el forense afirma que Herminio estaba realizando prácticas sexuales. Prueba de ello, opina el médico, es el hecho de que tuviera los pantalones a medio bajar y la gallina delante suyo. No, le estaba enseñando otra cosa. Yo creo que te voy a enseñar la lotería. Tío. No. Bueno. Ay. Bueno, pues Orri, muchas gracias por esto y hasta el próximo programa. El siguiente seguiremos. Y nada, Luigi. Muchas gracias por tenerme aquí one more time y nos vemos en el especial de verano. Sakuski. Pues muchas gracias a todos y a los que nos escuchan, si es que nos escucha alguien, dos personas. Y nada, a por el siguiente. Estás muy calladita en los premios Darwin. Me he quedado un poco impactada, estoy todavía asimilándolo. Please, Ken. Pues nada, que eso, que me lo he pasado muy bien. Celebrando las desgracias ajenas, qué mala persona. Me lo paso muy bien hablando de Cristal Oscuro y de Dentro del Laberinto. Y de Herminio. Ya no va a soñar con los goblins, me parece a mí. Ahora cuando me digan, vamos a ver la película Cristal Oscuro, empezaré a partirme de risa y me dirá, ¿qué es la imagen que se te viene a la cabeza? De Herminio. Ya tenía que estar más el muro ese. Imagínate, tío, que a ti te dicen, tío, de aquí a 25 años van a estar descojonándose de ti, 5 tíos que no conoces de nada en la otra punta de España, retransmitiéndolo a los cuatro que lo escuchan. Nosotros y el artículo que ha leído Benalmádena en inglés. Bueno, es que el del inglés, el artículo en inglés, qué buenísimo. Bueno, que me lo pasamos bien, eso, que ha sido muy entretenido y a ver si hay más muertas interesantes para el siguiente. Bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Estamos en redes sociales, en Twitter, en @cinedebarra, en Gmail, cinedebarra@gmail.com. Dejadnos un comentario en iVoox, que a Baldi le mola que pongáis comentarios, y a ser posible que no pongáis anónimo. Vaya, Baldi y a los demás. Y eso, suscríbete, que no nos dan perrillas, pero nos gusta tener suscriptores. Así no te pierdes ningún audio ni ninguna muerte de gente parecida a él. Y nos vemos en el especial de verano. Agur. Yogur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.